Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Humberto Moisés Fernández. Y antes de empezar con mi manía, me gustaría decir algo que creo que todos lo estamos pensando, y eso es que creo que nadie pensaba que mi voz volvería a ser escuchada a través de www.turadioonline.com.mx. Y honestamente, todo se debe a una mujer llamada Lorna López, que afortunadamente no es como yo. Es una persona que sabe perdonar, es una persona que no es rencorosa y una persona que sabe darle una segunda oportunidad a una persona que se ha portado bastante mal, en este caso yo. Le agradezco muchísimo a Lorna, en serio, darme esta segunda oportunidad que no me merezco, que yo jamás en mi vida he sido capaz de darle una segunda oportunidad a nadie. He perdido no uno, 20 amigos a través de mis 25 años, una y otra vez, porque hacen el menor error y automáticamente se salen de mi vida. Creo que parte de esto es porque soy Virgo. Para las personas que escuchan el programa de Lorna, de seguro ella de vez en cuando ha hablado acerca de los signos y uno de los problemas de los Virgo, y en mi caso soy doble Virgo, también mi ascendente es Virgo, es que somos o al menos buscamos la perfección no solo en nosotros mismos, sino en todos los demás. Y cuando alguien no llega a la perfección que exigimos de ellos, en automático los corremos de nuestras vidas. Afortunadamente, Lorna no es así y me ha dado una segunda oportunidad y espero ser merecedora a ella. Y para empezar, me gustaría pedirle una disculpa a Lorna. Espero que la aceptes y trataré de que de aquí en adelante merecerme esta segunda oportunidad y que veas que esta disculpa viene de todo el corazón, que no es una disculpa que estoy inventando, que no es un chistecillo más, no es una risilla más, es algo muy en serio. Y espero que todos ustedes que están escuchando sepan que esto no es un chiste ni es una burla, esto es, viene del corazón. Y además que te debo a ti una gran disculpa, porque una cosa es jugar contigo, una cosa es cotorrear contigo, una cosa es llevarme bien contigo, otra cosa es abusar de la confianza y decir o hacer cosas que te afectan a ti y a tu estado anímico, y peor aún, que afectan a tus familiares. Porque una cosa es burlarme de ti, de lo que haces o lo que no haces, o que nos carguemos calor. Eso es normal, ¿no? Cuando viene Gustavo en particularmente, un fuerte saludo a Gustavo, tú y él me agarran también y todos nos aguantamos, pero siempre es hacia mí. Nunca metemos a terceras personas, y en este caso yo metí a tu mamá, que además yo la conozco y sé la relación que tienen ustedes, y sabía o debería de saber que jamás debí de meter a terceras personas y menos a un miembro de tu familia. Y además yo sé que tan cercana eres con tu familia, entonces estuvo bastante mal. No hay justificación, y lo único que pido, también le pido una disculpa a todos los miembros de tu familia y en especial a tu mamá, porque está muy mal que tú me invites a tu casa, literalmente a tu casa, y yo te agrada de esa manera. Igual espero que sepan que estoy siendo sincero y acepten mi disculpa. Y hablando de todo eso, que también es más importante, yo constantemente te digo en el programa de Comic Manía una cantidad y una sarta de idioteces que jamás pienso que la gente me tome en serio. Hablo de muchísimas cosas de mi vida personal, sobreexagero muchas cosas de mi vida personal, porque mi vida personal para mí siempre ha sido un libro abierto. Tengo creo que 3 secretos y algún día los revelaré al aire, entonces no es como que muy importante para mí. Pero lo curioso fue que un comentario estúpido ha sido tomado tan en serio por muchas personas. Tú me estabas comentando que después de lo que dije acerca de tu cigarro, ¿no? O tu no me gustaría decir adicción tal cual, pero veo que fumas cigarro, que toda la gente se lo tomó como que literalmente es lo que haces, de fumas uno y empiezas con otro, fumas uno y terminas con otro. Y yo pensé que al ser tan exagerado con todas mis descripciones de cuando fumas o cuando no fumas, que la gente sabría que era un chiste, ¿no? Cuando una vez dije, suben las Imecas aquí en la estación cada vez que fumas, pues es un chiste, porque es imposible eso, es ridículo decirlo. Pero sin embargo, mucha gente lo tomó en serio. Entonces te herí, no solo a un nivel personal, no solo herí a tu familia, además herí tu credibilidad acerca de lo que eres. Y además abrí una ventana en tu vida que tal vez tú no querías abrir, esa ventana en tu vida, porque es tu vida personal. Y lo que hagas o no hagas con tus pulmones o con tu vida o con tu... Eso ya es tu problema y no algo que tengo que compartir con absolutamente nadie. Que tú lo compartas conmigo es muy, muy diferente a que yo lo comparta con toda la gente que escucha este programa. Entonces me gustaría pedirte una disculpa por eso. Y más aún, y esto también es más importante, y eso es algo que también hemos discutido, tú en este programa, o mejor dicho, en esta estación, tienes un trabajo. Además de hacer tu programa, que es El Espacio de Lorna, es sacar los programas al aire, grabarlos, mandarlos al aire. Es tu único trabajo. No tienes que leer los comentarios del Soho Chat para mí. No tienes que leer el Messenger. De hecho, todos los otros programas tienen a alguien que viene para tener este tipo de contacto. Tu trabajo no es hablar en este programa, no es ser parte de este programa y no es ser mi burla de este programa, porque no viene ahí. Que esa sea nuestra relación o que nos llevemos muy bien fuera de la estación o del programa es muy diferente a que yo lleve nuestra relación al programa y la haga una burla. Y yo jamás pensé que te hiriera de esa manera. Y lo más triste es que tiempo atrás un muy buen amigo dijo un comentario en chiste, en burla, cotorreando, y yo lo tomé tan en serio que hasta el día de hoy no lo he vuelto a hablar. Entonces, yo que me quejé tanto y me quejé tan amargamente del comentario que él hizo, me sentí muy mal que yo hice exactamente lo mismo. Nomás cambiaron posiciones, yo tomé el lugar de este amigo y tú tomaste mi lugar. Y lo peor de todo es que lo que él dijo fue completamente suavecillo en comparación contigo, porque él nunca se metió con mi familia, nunca se metió conmigo. Dijo un chiste que todo el mundo entendió que fue un chiste, excepto yo. Entonces me sentí muy mal de todo y todo, de todo lo que sucedió. Le pido una disculpa a todos los escuchas de este programa por, en serio, ponerlos en tensión. Beto lo dijo bastante bien, mi buen amigo Beto Calvo. Subió el programa de la semana pasada al blog y dijo un poco más de melodrama en Comic Manía. Y no lo decía por ti, lo decía por mí. Porque yo no puedo, y no puede ser que yo constantemente esté haciendo este tipo de cosas, poniendo a todo el mundo en tensión. Porque hay muchas personas que, hasta yo no lo creo, quieren escuchar este programa semana tras semana. Necesitan escuchar este programa semana tras semana. Yo honestamente no. Yo pensaba que tenía uno o dos escuchas y había perdido a Antonio. Hablando de gente que yo ya corté de mi vida, Antonio Moreno me puso el final de Avengers. Me puso villanazo de lujo. Y no le he vuelto, no solo no le he vuelto a dirigir la palabra, le he prohibido escuchar el programa. Entonces estamos hablando de que si hay una persona que debe entender el concepto de que palabras hieren, soy yo. Y tristemente no había entendido ese concepto. Y de todas las personas que yo he herido a través de la vida, que han sido muchos, y muchos de ellos se apellidan Moisés, curiosamente, y algunos se apellidan Fernández, ¿no? Muchos de mi familia. He herido a muchos de mis amigos y me he dejado de llevar con ellos. Pero yo siempre he dicho, bueno, X, uno más, uno menos, ¿no? Pero sí me afectó mucho el herirte a ti, porque primero que nada eres una dama. Y yo admiro a Batman, Superman, etcétera. Y si algo los define como personajes o como personas, porque en mi vida siempre han sido personas reales, es que son caballeros y jamás dañarían a una mujer. Y yo fui exactamente lo que hice. Vi tu rostro en el momento que yo dije eso y dije, yo acabo de meter la pata de la peor manera. Y sabía, por mucha experiencia con las mujeres, que en el momento que metes la pata, si tratas de componerlo, es mucho peor. Y más si tratas de componerlo al aire, porque entonces se ve totalmente antisincero. No sé si estas palabras sean suficientes para componer todo lo mal que hice la semana pasada. Al menos yo sé que no creo que muchas personas lo tomen de manera sincera por el tipo de persona que soy y todo eso. Nomás espero que sepan que estoy hablando en serio. Y si lo decidí hacer esto enfrente al aire, es porque tú te lo mereces. Porque una cosa es que yo me disculpe contigo, pero así como yo metí la pata al aire, tengo que disculparme al aire, que es lo correcto. Y de hecho cuando alguien, un periodista o alguien, ¿cómo se llama?, en la televisión, comete este tipo de errores, lo tiene que decir al aire y pedir una disculpa a toda la gente. Entonces, perdón por quitarles tiempo del programa, pero sentí que esto era importante. Espero que ustedes sientan que es importante. También me comentaste que algunos de los escuchas de este programa dijeron, no te lo tomes tan en serio, no era para tanto, solo un chiste. Qué bueno que te lo tomaste tan en serio, porque alguien me tiene que poner un alto. Porque si no, ese fue el primero. Y yo hubiera dicho, pues, si ese no tuvo problemas, vamos con otro. Y ya cuando nos daríamos cuenta, ya te hubiera faltado el respeto muy fuerte. Entonces yo siento que qué bueno que me dijiste ya hasta aquí llegó y hasta aquí lo dejamos, y creo que tienes toda la razón. Les pido otra vez una disculpa ya a todos por, en serio, nomás quitar tanto tiempo del programa haciendo esto, pero era importante, era necesario, y espero que me disculpes, Laura. No sé si quieras decir algo ahorita, regañarme en frente de todos, que me lo merezco. No te voy a decir que no. No, pues no, ¿cómo podría ser eso? Yo creo que tu misma reflexión ha sido suficiente. Entonces espero que esto dé pie a que le hables a otras personas importantes en tu vida. No voy a decir nombres, pero ya sabemos a quién me refiero. Tenemos la lista todos. Bueno, no sé de todos, pero hay una persona en especial que siento con quien deberías hablar. Pero sí, ya, esto es suficiente. No se trata de decir, ay, él fue malo. No, sino que todos aprendimos de esto y que definitivamente, pues, aprendimos que hay un punto y límite entre el respeto y lo que no respeto. Exacto. Entonces, pues, creo que esto ya ha sido suficiente. Y quiero darle las gracias a todos los fans de Comic Conexión que me escribieron. De Comic Manía, perdón. Pues, me equivoqué. De Comic Manía. Me di cuenta, pero no importa. Yo no me voy a sentir mal porque tú te debo varias. Ok. Entonces, me voy a aguantar de todas las que me quieras hacer. Bueno. Si quieres decir mi edad real al aire, no te podré decir nada. No me creerían. Claro que no, mis 25 años era imposible, pero bueno, dilo. No. Perdón. Quiero agradecerles a todos los fans de Comic Manía que me escribieron, no para preguntarme, reclamarme, ay, ya no va a haber Comic Manía, o para decirme cosas feas, no, sino todo lo contrario. Me preguntaron, oye, ¿cómo te sientes? No te preocupes. O sea, me mandaron ese abrazo cálido desde donde quiera que estaban, preocupándose por mí. Entonces, la verdad es que les agradezco muchísimo por ese interés auténtico, porque ya me demostraron quiénes tienen corazón de superhéroe. Sí. De todos tus fans. Curiosamente yo no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero ya detecté quiénes tienen ese hermoso corazón de superhéroe. Y pues ahora sí que ya saben, aquí tu radio online pues le da larga vida a Comic Manía. Y por acá Gus dice que está aplaudiendo. Creo que es la primera vez que Gus me ha aplaudido. Es lo más triste. ¿Qué triste que esta haya sido la condición, bueno, para que finalmente él diga, ah, mira, tiene algo de valor mi hijo adoptivo? Bueno. Qué tristeza. Y obviamente voy a compensar a todos esos chavos que me escribieron, no voy a decir sus nombres, y les voy a regalar una convivencia con Carlos, yo y Moisés, para que durante una hora le pregunten lo que quieran. No me digas. Claro que sí. No sé cuándo lo voy a hacer. ¿Pero lo vas a hacer? Pero lo voy a hacer. Wow. Es seguro que Antonio Moreno, Bionic Master. Wow. No sé. Va a ser muy difícil para mí. Pero bueno, muchas gracias, Lorna. No, de nada. Y también a todos los fans, pues también sí. A mi actitud los molestó, pues también una disculpa. No. Creo que después de lo que yo hice al final del programa pasado de Comic Manía, que el penúltimo programa, esa actitud sí era molesta. Uh-huh. Porque venía de un punto de punto cero a 60 sin razón. Yo creo que lo que yo hice era clarísimo el por qué tú o cualquier otra persona se hubiera enojado. No, claro. De hecho, hablé con mi buen amigo Carmix y me dijo, mira, él se preocupó mucho, ¿no? Porque cuando... Nos conocemos bien. No, pero para que pensó que ya se iba a cerrar el programa. Y me dijo, mira, y me escribió así súper tenso en WhatsApp, ¿qué pasa, Joey? ¿Qué pasa? Le dije, mira, no te preocupes, afortunadamente Lord no es como yo, no es una persona rencorosa, me ha dado una segunda oportunidad. Y me dijo, ¿sabes qué, Joey? Qué bueno, es bueno oírlo, felicidades, dale las gracias de mi parte a Lorna. Voy a escuchar el programa y te diré qué opino de la reacción de Lorna. Lo escuchó, y si quieres te muestro lo que me escribió en Facebook, y me dijo, Joey, ya lo escuché, y Lorna reaccionó perfectamente correcta, porque tu problema es, y no lo digo para justificar, me lo dijo él como entendiendo qué lugar venía yo, como fui criado en los Estados Unidos casi, tengo un sentido del humor muy americano, y el sentido del humor americano es mucho más personal en ese tipo de cosas. Pero aquí en México te puedes meter con muchas cosas, pero la familia es sagrada. Uh-huh. Y dice, y para mí que tú no, como no entiendes eso, tú sentiste que era un chiste más, pero pues no para Lorna. No, y para mi mamá menos. Hola, no, mamá, sí, perdona, que escucha el programa. Perdona a la señora López, en serio, porque ella no tiene nada que ver en esto. Ella escucha este programa no porque le gusta Comic Manía. Escucha este programa porque es la estación de su hija. Entonces, de seguro ella, para apoyarte, le gusta escuchar todos los programas para poder darte consejos, decir, ¿sabes qué? Me gusta más este programa que este, dile a tal persona que mejor haga esto. Entonces, si lo escucha, lo escucha más para ayudarte a ti. Y que ella salga dañada, como que se me hace estúpido de mi parte, ¿no? Y me siento muy, muy mal. Y espero que algún día me perdone. Y que algún día vuelva a escuchar este programa, porque tú, yo creo que ya este será el que nunca más en su vida escuchará, pero bueno. Y lo peor es que estoy también agradecido con tu papá, que es lo más triste. Porque para las personas que no saben, yo me lastimé muy fuerte la espalda hace mucho tiempo, ¿no? Y estaba yo muy asustado porque lo peor que le puede pasar a una persona es que dejar de caminar, si no pregunten al profesor X, ¿no? Es horrible. Y yo estaba muy asustado, me empezó a doler mucho la espalda y tú me dijiste, no te preocupes, mi papá es ortopedista. Neurocirujano. Y lo fui a ver y tu papá fue el que me tranquilizó. Él me dijo, no, mira, tú te lastimaste acá, pero tienes toda la flexibilidad, te puede doler, sí, sin duda te va a doler eternamente. Por esto y esto y esto, le metiste la pata no usando cinturón. Pero no te va a pasar nada, porque el daño tiene que ser más arriba de tu espina para que quedes inválido o para que quedes parapléjico. Entonces me dijo eso y me tranquilizó, porque tu papá tiene una cara de hombre serio, ¿no? Es como una persona se te queda viendo, ¿no? Así intensamente y te dice la verdad. Es que él pudo haber sido presidente, ¿no? Porque podía ver intensamente. No, es que en serio, tienes una cara muy seria, ¿no? Lo digo en buena onda. Sí. Tiene una cara muy seria y cuando dice las cosas, le crees, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, me sentí mejor. Dije, ok, me dolerá, pero no voy a perder la habilidad de caminar. Puedo seguirle. Y le dije, ¿qué cree que debo seguir haciendo ejercicio? Y de todos los doctores, fue el único que me dijo, sí, sigue haciendo ejercicio, especialmente haz esto, esto, esto y esto. Te va a ayudar a largo plazo. Entonces dije yo, después de ser tan agradecido, y te lo dije, ¿no? Que estaba muy agradecido con tu papá por hacerme sentir bien. Agredir a su esposa, estamos de acuerdo que eso no, o sea, no tiene nombre. No, pues no. No tiene nombre. Entonces me siento muy mal. Y espero que tú me creas y todas las personas que me están escuchando no crean que es una burla o un chiste de ni una de las maneras. Al contrario, estoy tratando de ser muy honesto y muy sincero. Y pues bueno, yo creo que ya es suficiente. Ahí lo dejo ahí, porque entonces ya la gente va a pensar que es un chiste. No, no lo es. No, pues ya sabes. Por eso aquí sigue Comic Manía y obviamente también, evidentemente, nuestra amistad, que es lo más importante. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, entonces ya voy a quitar la música que tengo de fondo. Sí. Para darle pie a lo que sigue. Exacto. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de Comic Manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Carlos, yo y Moisés, esto es Comic Manía a través de www.turradioonline.com.mx. Un placer estar con ustedes de nuevo. Yo sé que ustedes pensaban que esto no iba a ocurrir. Creo que todos pensábamos que la muerte de Comic Conexión, bueno, perdón, de Comic Manía era inminente, al igual que la de Comic Conexión. ¿Ves cómo arreglo todo? Tú relájate. Todo tiene arreglo si lo hago suficientemente rápido. Y tan rápido que la gente no entiende lo que estoy diciendo. Por eso es que hablo tan rápido. Entonces, no fue eso. Los reportes de mi muerte fueron demasiado rápido. Ya estoy de regreso. Gracias, obviamente, a la bellísima Lorna. Muchísimas gracias, mi querida Lorna. Si quieres, podrías saludar de una vez a la gente de Comic Manía, por favor. Porque tú sabes que tu bella voz siempre nos sube un poquito el rating. Hola, hola a todos y bienvenidos a Comic Manía. Y por acá les gustó mucho la foto que subí en la página. Ah, qué bonito. De un bebé Magneto. Sí. ¿Un bebé Magneto? Sí, elevando un carrito. Ah, ok. Ay, qué bueno que les gustó. Curiosamente, eso está dentro de la continuidad de los Hombres X, cuando Alpha, the Ultimate Mutant, hace que Magneto se vuelva un bebé. Larga historia, la contaré durante el programa. Pero antes de continuar, tengo que presentar, hablando de cosas X, a mi buen amigo Mr. X, que hace su retorno triunfal. Saludos a todos en Comic Manía. ¿Mm? No, Comic Conexión, porque ese no, sí ya murió. Ya murió y ¿qué le podemos hacer? No, nada, pero antes lo pasado, pasado. Vamos hacia el futuro. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Está bien. Pero antes de ir hacia el futuro, tengo que dar las gracias, como siempre. A todas las personas. Yo sé que esta es el momento donde Guider apaga la estación. Sí. Pero ¿sabes qué? Es solo Guider. Una persona más, una persona menos, no importa. Vamos con esto, que es lo más importante. Bueno. Lo que acabas de hacer, sí. Mr. X, en serio, no me vayas a perder tan rápido la concentración. Vamos a lo que tenemos que ir. Me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioko, que desafortunadamente esta vez no lo voy a poder agradecer, que nos va a grabar en la plática de Fantástico, porque desafortunadamente fue cancelada. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro buen amigo Juan Bautista no tuvo tiempo de anunciarla con el tiempo que a él le gusta. Porque para conseguir suficiente gente que vaya a esas pláticas, porque tú, creo que te tocaron dos o tres veces que yo empecé las pláticas con solo cuatro o cinco personas sentadas ahí. Y últimamente hemos tenido mucha suerte que hay como 20 personas ya para empezar. Pero de hecho siempre van las mismas. Bueno, entonces él me dijo que no estaba seguro de que íbamos a tener buena respuesta porque no pudo anunciar la plática con tiempo. Entonces me dijo, no, pero que no me preocupe, que todo está perfecto. El próximo mes sería septiembre 29, que es el último sábado de septiembre. Va a haber una plática. Me pidió que esta vez sea acerca de los números cero de los nuevos 51. Interesante. Entonces, obviamente los voy a tener que leer todos. Los 51 títulos, obviamente. Y pues vamos a ver de qué podemos hablar. Reuniré un equipo, como siempre, porque creo que lo que más ha ayudado a las pláticas, no sé si te tocaron algunas pláticas con solo yo. Sí, obviamente. Sí, son muy buenas, pero mejoran muchísimo. Claro, mejoran muchísimo con un grupo. Son tus pláticas, no puedes decir que son malas, ¿no? Exacto. Bueno, yo sé que la gente de León piensa que son bastante buenas, pero ahorita entraré en ese tema. Lo que sí me gustaría decir es que no vamos a poder hacer esa plática, por ende no la va a poder grabar Lioko, pero lo que hace Lioko siempre, sin falla, es agarrar este programa, subirlo al internet, lo sube a Twitter y hace todo para que todo lo posible para que más gente escuche este programa, y creo que lo está logrando día con día y se lo agradezco muchísimo. También me gustaría dar las gracias a la gente de Comicorp, que siempre que les mando este programa automático lo suben a comicorp.blogspot.com. Entonces también les agradezco eso. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a Kikimoniki porque la tira que nos mandó, se me olvidó darle las gracias la primera vez que hice el programa, después de que ya habíamos subido la tira a nuestro blog, que ¿podrías decirnos el nombre? Es http://www. Estás tan, ¿no?, mal, parece que nunca lo visitas. http://// comicmaniaradio.blogspot.com. ¿No tiene www? Claro que no. Como es un blogspot. Detalle menos, detalle más. Igual. No pasa nada. Pero bueno, vamos a hacer el experimento que hago con todos los invitados. Entonces, ya dije cuál es el blog. ¿Podrías asumir, podrías sospechar, podrías interpolar cuál sería nuestro Twitter? Comicmanía Radio. @comicmaniaradio. Ah, muy bien. ¿Y cuál sería nuestro Messenger? Nuestro Messenger es comicmaniaradio@hotmail.com. Perfecto. Esa es la belleza de usar el mismo nombre para todo. Porque antes en Comic Conexión hacíamos cosas un poco diferentes. Que además a mí me gustaría decir que, bueno, que mencionamos Comic Conexión. Hay un chavo que se llama Félix Showain o Showan. Él es nuevo escucha de Comic Manía. Y como aparentemente quiere sufrir, dijo, no solo quiero escuchar Comic Manía semana tras semana, quiero echarme los 5 años de Comic Conexión. Hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Hay gente que lo ha hecho. Entonces está retomando todos los programas nuevos, y lo sé porque me llegan sus comentarios al correo electrónico de Comic Manía diciéndome que algunos programas no se escuchan. Eso no es culpa de nadie, eso es culpa de DeepShare. Los primeros programas, nuestro buen amigo Francisco Espinosa los subía a DeepShare. Y lo que pasa con DeepShare ahorita es que después de X cantidad de tiempo que está flotando ese programa en DeepShare, lo bloquean, lo cierran, lo borran. Pero está bien, o sea, tienes que tener poco de Joey para quererlo todavía. Sí, tienes pues demasiado Joey. Pero recuerda que en esos programas éramos Paco y yo. Entonces había como un 50 y 50, ¿no? Y también estaba la bellísima Rekha Reds, ¿no? Ahí nomás diciendo tonte. Porque el cuate agarra y dice, ¿qué onda con la niña que está ahí? ¿Es odiosa? Le digo, no. Rekha Reds nunca fue odiosa. Era una niña bastante divertida y que es una lástima que no hayamos tenido, no haya podido continuar mucho tiempo con nosotros en Comic Conexión, pero me encantaba su participación. Al igual que me encantó la participación de Liz, la de Bere. ¿Quién más? Mario nos acompañó. Obviamente las dos, la sobrina y la prima de Lorda nos acompañaron, que fueron Magic y Kitty Pride. Porque no decimos su nombre al aire porque no queremos que las estén acosando por Facebook. Porque son niñas muy chiquitas. Entonces, no, en serio. No, es que yo me acuerdo un día estaba Magic, que es una bebé, y tiene 13 años la niña, y la estaban coqueteando con ella en Facebook, digo, en Messenger. No digas nada, Joey. ¿A tus 25 años? Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero yo... Varias chicas han sufrido el poder pero tengo 25 años, o sea, gente de 30 años molestando a esta niña, ¿verdad? En serio, fue horrible. De hecho, no sé si te acuerdas de un chavo llamado... Ya cumplió que es bueno. Ah, felicidades, ya es quinceañera, entonces le hicieron fiesta y todo. ¿No quiso fiesta? Wow, eso es raro, ¿eh? Ya no son 1950, Joey. ¿Sí? Sí, ya. No, pero hay películas que hacen donde hay fiestas de quinceañeras, compañero. Claro. Entonces, mira, que tú seas... Que tú seas amargado, compañero, no significa que todas las niñas del planeta sean amargadas. Hay una telenovela que se llama Quinceañera. Pero eso salió hace 30 años, pero está bien. Pues no sé, mi mamá me lo comentaba, cuando yo era un bebé me comentaba eso. Pero bueno, no hablemos de eso porque estamos saliendo un poquito del tema. ¿Un poquito? Retomemos, por favor. Entonces me gustaría decirle a Félix Chauvin, si no encuentras esos programas, pues no hay nada que podamos hacerle, excepto hablar con Javier Saurio o con el Gato Fineas. ¿O con Paco? No, porque en el Gato Fineas y Javier Saurio tienen una copia de todos los programas de Comic Conexión que se hicieron en tu radio online y gran parte de los que se hicieron en Inducción Radio. Entonces, cualquiera de ellos dos le puede hacer llegar, o me puede hacer llegar a mí un DVD con esos programas, y yo en alguna plática puedo ir Félix y le entrego el DVD y punto. Pero entonces deja de quejarte de que no se escuchan los programas porque ya está totalmente fuera de nuestro control. No hay manera de resolverlo. Pero bueno, no más quería comentarte esto. A ver, alguien más que hay que darle a que comunique, obviamente, por hacer la tira, que no, a mí me encanta. Sí, están divertidas, están buenísimas. Está mejor con Paco, si tú lo dices. Sí, sabes que este es mi programa y te puedo sacar en cualquier momento. No más quiero que sepas, ¿no? Entonces, mire muy bien tus comentarios. Es la casa del horno. Es muy cierto. Ya ves por qué yo soy el que menos debería de hacer comentarios estúpidos, porque me enojo cada vez que me dan uno. Entonces, es increíble. Pero tú sabes que te quiero mucho, Mr. X, y te voy a decir por qué te quiero mucho. Porque tú... Dos palabras. Porque tú y tu contraparte Slim Summers, alias Cyclops, hicieron la cosa más hermosa que una persona me ha hecho a mí después de lo que hizo Lorna de darme una segunda oportunidad. Me invitaron, dilo, con orgullo, al Comic Fest. No tienen idea qué tan divertido fue estar en la Comic Fest. Lo he mencionado muchísimas veces acá y lo continuaré mencionando. Y lo que la gente no sabe es que este fin de semana me di otra vuelta por León. Tuve la oportunidad de dar una plática en una tienda de cómics de León. Sneak Comics. Exacto. Y nos divertimos muchísimo. Me encantó estar allá. Fue verdaderamente algo divertido y te agradezco, en serio, que me hayas hecho sentir superestrella por 10 segundos. Yo no, las chicas. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Uno que otro chico, digo, porque... Con un trail sexy de regreso no hay mucho que hacerle. Pero bueno, ¿sabes? Ya que estás en los anuncios parroquiales, yo también quiero hacer los míos porque si no luego se enojan. Bueno, antes de que lo hagas, tenemos que presentar a nuestro otro invitado. Claro, ¿por qué? Su nombre es Ramón Espinosa. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están, amigos de Comic Manía? Esta es la primera vez que estás en la estación después de que empezó Comic Manía, pero ya has estado con nosotros un programa antes, cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos en la San Diego Comic Con. Claro. Qué hermosura. Todo muy padre. No, ahorita tenemos que hablar de eso. Estamos ahorita como que rápidamente en los agradecimientos, ¿no? Es okay, como que okay. Rapidísimo. Que curiosamente este es el momento de Comic Manía que me recuerda más a ese momentito tan, tan desagradable que pasamos en la San Diego Comic Con durante el tributo a Jack Kirby. Uy. Cuando todo el mundo se empezaba a parar a dar su su testimonio, ¿no? De Jack Kirby es magnífico, Jack Kirby me enseñó a amar, Jack Kirby me libró del pecado, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, esto es algo importante que lo tenemos que hacer porque no hay cómo no darle las gracias a Beto Calvo, que ha hecho lo posible por mantener vivo el blog, y me encanta lo que está haciendo el blog. Y a Carlos, yo y Moisés también. No, yo no hago nada, y literalmente nomás hago el programa y se lo mando a Beto. Lo mantiene vivo. Bueno, no creas, Beto está haciendo más trabajo trabajando ahí. De hecho, también Lioco pone ahí unas encuestas, Carmix y Spike Valentine ponen reseñas, y ahorita, aunque no lo crean, Hit Latino, el licenciado Hit Latino, es licenciado en psicología, nos acaba de mandar una reseña del Hombre Araña, y la vamos, ya la tiene Beto, eventualmente la subirá. Y aquí más, me gustaría darle también las gracias a una niña que se llama Aki Sunshine. No lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer. Ella nos ha diseñado ya 4 logos para Comic Manía. Ya subí 2 de ellos, ya diseñó 2 más. Y curiosamente lo que me encanta de ella es que dice, a ver, ¿cuáles son las enfermedades de Carlos? Ok, Capitán Marvel, Batman, Green Lantern. Entonces todos los logos que ella hace tienen algo que ver con Capitán Marvel, Batman o Green Lantern. Entonces le agradezco muchísimo eso. Y vamos a ver a quién más. Yo creo que ya son como que todos los agradecimientos. Pero, en serio, tú, mi querido Mr. X y Slim Summers, me han hecho el milenio. No, imagínate, mi querido Ramón, soy una superestrella en León. ¿Quién lo iba a decir? Hemos creado un monstruo. En serio, y lo peor de todo es que mi ego está... Es horrible cuando voy a León. Porque llego, no por decir, este fin de semana, el sábado, fui a Schmidt Comics a saludar a la gente de ahí. Y no había nadie. No había absolutamente nadie. No dije, oh, perfecto, que okay, ya la humildad regresó a mí. No soy nadie. La gente de León me ha olvidado por completo. Ni el organizador había llegado. No había llegado Slim Summers, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. O sea, yo soy una nada, soy un nadie, ¿no? Porque de hecho, las únicas personas que estaban ahí era el dueño de la tienda, Slim Summers, su hermano, nuestro buen amigo, el gran Gato Pato. Que en serio, Lorna, ¿me podrías hacer un favor de ponerle un aplauso al Gato Pato? Porque este hombre sufrió lo que nadie en este mundo ha sufrido. ¿Sabes qué fue? La experiencia extrema Carlos, yo y Moisés. Cuando fui a León, él vive en León, él me dio hospedaje en su casa, él y a su bellísima esposa Alma. Sí. Imagínate 4 días de puro Carlos, Joey, Moisés. Imagínate, nos dormíamos hasta las 2 de la mañana platicando, nos levantábamos y era todo el día Carlos, Joey, Moisés. No sé cómo sobrevivió, te lo juro. Y además estuvo conmigo todo el día, se portó súper linda persona, me daba aventones cuando era necesario, porque aunque no lo crean, León es bastante grande, ¿no? Y está carísimo los taxis. Y me llevaba de un lado para otro y se lo agradezco muchísimo, pero obviamente en cada vez que nos desplazábamos había que platicar, ¿no? Pues no nos vamos a aburrir en el carro. Sí. The Extreme Carlos Joy Moses Experience. No sé cómo aguantó. No sé cómo lo sobrevivió, te lo juro. Dios, yo creo que ahorita... Deberían de hacerlo santo ya, ahora mismo. No, él y su esposa en este momento seguro están con el psicólogo diciendo, es que no podemos quitarnos esa voz de la cabeza, ¿no? Están desintoxicándose. Sí, porque digo, una cosa, el Gato Pato está más o menos acostumbrado porque ha escuchado el programa, pero su esposa, en serio, pobre mujer, ¿eh? Es muy linda. Es súper linda, pero yo nomás la vi así como callada diciendo, no puedo creer que este hombre no se calle. Tenía como esa cara así de hipnotizada, de que no podía creerlo, ¿no? Era como en shock. Y el Gato Pato, que es lindísima persona, no me callaba, ¿no? Y tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Tenemos algo planeado él y yo. Se metió al gimnasio porque su sueño es en Halloween. Próximo Halloween lo vamos a hacer. Él se va a vestir de Bane, yo me voy a vestir de Batman y vamos a recrear la rotura de la espalda. Porque él es más alto que yo. Entonces creo que lo podemos lograr, ¿no? Sí. Creo que bueno, lo podemos. Es más alto que mucho. Es más alto que yo. Que es como el tamaño de Spike, ¿no? Es como el tamaño de Spike, exacto. Yes. No, y está sólido el hombre, sí me puede cargar. Sí. No, pero también Spike, ¿no? No, para que no le quitamos nada de Spike. Pero ya se metió al gimnasio porque dice que quiere ver así, que quiere estar como Tom Hardy en la de Dark Knight Rises y vamos a recrear la escena. Entonces esperen a eso, estén cuidados. No te quiero asustar, pero como que ya la gente está preguntando demasiado y. Sí, ya es tiempo. Bueno, sí, entonces, nomás ya para cerrar, les tenemos que dar las gracias también, obviamente, a la gente de Fantástico, que semana tras semana nos hace el favor de estar escuchando este programa en sus tiendas mientras llegan los nuevos cómics. Y les pido una gran disculpa porque la semana pasada, por obvias razones, perdí un poquito la cordura de todo lo que estaba sucediendo y se me olvidó mencionar los cómics que nos pidieron que reseñáramos o que comentáramos. ¿Cómo? la semana pasada. Entonces, además de los que nos van a mandar esta semana, vamos a comentar los de la semana pasada, que creo que es importante. Y también la razón por la que pedí que esos dos buenos amigos vinieran acá es porque, a pesar de que no lo dije al inicio, creo que todos sabemos que mi nombre oficial por todo agosto es Carlos Robin Moisés. Entonces, hoy cerramos las pláticas, la oda al Caballero de la Noche, a Batman. Vamos a hablar, ya para cerrar, de Dark Knight Rises por última vez. Y necesitaba que ustedes dos vinieran porque teníamos que combatir con las muy malas opiniones que tuvimos la semana pasada, ¿no? Que teníamos a nuestro buen amigo Bernardo y Rey David, que estaban diciendo puras tonterías. Pero no se preocupen, ya hablé con el Mago de Oz. Sus corazones están listos, pueden pasar por ellos hoy en la tarde. Entonces no pasa nada, porque están muertos, no tienen corazón, déjenme decirles. Y también para una persona que estaba ahí defendiendo las cosas que dijo mi buena amiga Carla la semana pasada, les recuerdo que Carla no ha visto la película. Entonces, como que dar una opinión acerca de una película que no has visto, como que se me hace un poco... Es blasfemia. Exacto. Y nomás también para cerrar, alguien comentó, creo que el Doctor Doom, pero tenía que ser un villano, comentó que no entendía por qué, porque sentía que yo estaba diciendo una tontería, en el que decía que es brillante lo que están haciendo en las películas de Christopher Nolan con Batman, a pesar que no es el Batman de los cómics, pero que me oponía a la Emma Frost de X-Men First Class, porque no es como Emma Frost. Tal vez no me expliqué muy bien, repito, la semana pasada no estaba en todo mi yo, del momento, déjame decir, de la hora 7 en adelante, ¿no? Después de la primera hora, como que perdí un poquito el suelo por obviamente las cosas que estaban sucediendo a un nivel emocional. Podía cortar la atención aquí con una navaja y todo fue mi culpa, sin duda. Pero donde voy con esto es, creo que jamás en este programa me he quejado del Sebastian Shaw de Kevin Bacon. No tiene nada que ver con el Sebastian Shaw de la película, de los cómics. ¿Ese que tiene las patillas? No tiene nada que ver con el de los cómics, pero Kevin Bacon es tan buen actor que hace un excelente trabajo. ¿Quién más? Está Havok, que no tiene nada que ver con el Havok de los cómics, pero hace un excelente trabajo. Tanto Rebecca Romijn como Jennifer Lawrence le dan una vida muy diferente a Raven Darkholm, alias Mystique. Pero como todos esos actores que acabo de mencionar son tan buenos actores, a pesar de que no están haciendo el personaje del cómic, están haciendo algo. Sea lo que sea, pero están haciendo algo. Le están metiendo un poco de carácter, personalidad, vida al personaje. Pero January Jones, que es una de las mujeres más... Moira MacTaggert, Dios mío. Moira MacTaggert no tiene nada que ver con la Moira MacTaggert del cómic. Pero al menos la niña que lo interpreta, a Rose Byrne, hace un excelente trabajo actoral. Entonces no te importa que se tome ciertas libertades. Pero January Jones literalmente no hace absolutamente nada con el papel de Emma Frost. Es que ella es mala actriz. Es muy mala actriz, es preciosa. Es muy hermosa, pero ves en Mad Men, la ves aquí y es el mismo papel. Lo acabas de decir. No construyó nada. Lo acabas de decir. En Mad Men, su personaje tiene que ser pasivo. Brutalmente, ridículamente pasivo. Porque es lo que necesitan para dar la vida de ese personaje. Pero Emma Frost no es así. De entrada, Emma Frost... ella está muy cómoda con su cuerpo. Entonces tú ves a January Jones vestida semidesnuda, semidesnuda en la película y no hace absolutamente nada. No haya un aire sensual o de sexualidad en todo su cuerpo. No. A pesar de que es hermosa y no hace nada con el personaje y por eso me quejo. De hecho estaba ayer viendo la película de The Wrestler de nuestro buen amigo Darren Aronofsky con Mickey Rourke y esta niña Marisa Tomei. Uh-huh. Y estaba viendo la escena donde Marisa Tomei, una mujer ya en sus cuarentas, está desnuda, bailando en un lugar de strippers, ¿no? En un table. Y la mujer, a pesar de que tiene un cuerpo no tan hermoso, no tan voluptuoso como January Jones, está haciendo unas cosas que no podía dejar de verla, ¿no? Porque es muy sensual, ¿no? Te estaba seduciendo todo. Y la cosa es que la estabas viendo desnuda, con cuerpo completo, y cuando se acercan a su rostro decía volúmenes. Porque en ese momento donde ella tiene que decidir si sigue haciendo esto, si sigue protegiéndose del amor, o si acepta a Mickey Rourke como su futuro esposo o con su futura pareja. Y todo se está viendo en sus ojos. Y dije yo, wow, me gustó la toma de full shot donde vemos su cuerpo desnudo, te llama la atención. Pero cuando ves a su rostro dices, no. Esta mujer está desnudando su alma, no su cuerpo. Y lo está desnudando con su mirada. Dije yo, ahí está perfecto. Y después ves a January Jones que no hace absolutamente nada. cuando le da órdenes Kevin Bacon, Sebastian Shaw, no reacciona. Cuando se enfrenta a los superhéroes, no reacciona. Cuando le está torturando Magneto a punto de con una cama, no hace nada, parece que ni le duele. Y cuando Magneto la rescata, dices, ¿pa' qué? Actúa mejor la animación del diamante que le pusieron ahí que la actriz. Dios mío, estaba volviendo a ver, y no me pregunten por qué, la de X-Men Origins Wolverine. Ajá. Y vi lo que hizo esa Emma Frost. Y hace más. Porque hay un momentito donde le están disparando a todos y ella se pone enfrente de todos para defenderlos y se vuelve diamante para que no les pase nada. Uh-huh. Y después ella y Scott Summers empiezan a trabajar para que todo el mundo escape. Dije, no hacen. Y dice, la niña no hace nada, pero al menos está mostrando desafiante. Está haciendo una acción. Está haciendo algo. Y eso es lo que me estaba quejando, Doctor Doom. Entonces, si algo no entiendes de lo que yo me refiero, en vez de inmediatamente agredirme y decir, Joey, estás haciendo esto, Joey, estás haciendo esto, pregúntame y yo te explico por qué dije las cosas. Ok, y además recuerden que tengo 2 horas para un programa que debería durar como unas 4 con la cantidad de temas. No, con la, sí, se me olvida que Mr. X se enoja. Mr. X se opone, pero no tienes arduamente. ¿Y quieres oír lo peor de todo, Mr. X? Tenemos preguntas ahorita en el Soho Chat, tenemos preguntas ahorita en nuestro Messenger. ¿Qué es, perdón? comicmania@hotmail.com. Comicmania Radio. Ajá, esa, gracias. comicmania@hotmail.com. Es que me confundo con tanto. ¿Cómo te puedes confundir? Es súper simple. De hecho, este nombre fue diseñado por Beto Calvo y Lioko para ser súper simple. De hecho, la persona que inventa el nombre es Ratúbela. No sé, así quiere que le digamos un saludo a Ratúbela, un fuerte abrazo y un gran beso a Ratúbela, que es una niña que conocí en el gimnasio. Y ella le puso el nombre, ella se le ocurrió el nombre de Comic Manía, que se me hizo brillante. Pero no había Comic Manía libre en ninguna parte de internet, porque es muy obvio el nombre. Entonces se le ocurrió a Lioko y Beto Calvo Comic Manía Radio. Entonces es como que bastante simple, ¿no? Pero bueno, aparentemente no tan simple que me lo pensaba. Sí. Pero Mr. X se opone rotundamente a que este programa dure más de 2 horas. Sí. 2 horas y media y con trabajo lo tolera. Okay. Pues por eso está en la que las personas se marean un poco de Joey, ¿sabes? Un poco de Joey. Pregúntale al Gato Pato. No tienes idea. No, y el Gato Pato tiene como que, ¿cómo se llama esto? Tiene defensas contra Carlos Joey Moisés por tantos años de escucharme, pero su esposa ha de estar muy mala. En serio, me disculpo con ella. Porque es que te juro. Y la cosa es que usted es tan linda que no dice nada. No, es muy, nomás la ves ahí calladita. Pero digo, yo me siento súper mal. Pero les agradezco, en serio, les agradezco eternamente que me hayan recibido en sus casas, que hayan dejado que yo haga y deshaga ahí. Muchísimas gracias, en serio. Gracias. Y no solo eso, no es para que veas qué tan resistente es el Gato Pato. Después de escuchar el Extreme Carlos Jovic Moisés Experience en la noche del viernes, fuimos el sábado a dar la plática en la tienda de cómics, 4 horas, y él las escuchó todas. Y ahora que mencionas eso, hay que mandar un saludo a todos los que están escuchando Comic Conexión allá en León. ¿Qué? ¿Están escuchando qué, perdón? Comic Manía. Es la costumbre, 5 años de Comic Conexión. No se borra. Dios mío, no has vino aquí a sabotear el programa, pero no importa, no importa. Me cae súper bien porque me va a invitar a la Comic Fest número 2. Entonces, saludos a los de León, que nos están escuchando. Oscar Javier Tobar Manríquez, que tiene un nombre muy largo. Uh-huh. Sneak Comics. Varias personas. La misma. Saludos a José Miguel y Carmen, su mamá, que te manda un saludo, y a Lorna, y le dice que tiene una muy bonita voz y que ojalá algún día los visite allá en León. Ah, Lorna, ya sabes, tienes invitación en León. Y mándale un saludo porque siempre ha querido que le mandes un saludo. ¿A la señora? Sí. A la señora Carmen, un fuerte saludo, un gran abrazo. Y déjame decirte, tanto el papá, te lo estaba diciendo, tanto el papá de José Miguel como la mamá de José Miguel me están causando mucho daño porque están haciendo que mi ego crezca más. Estas personas, estas lindas, lindas personas, creen que soy una persona que sabe mucho, creen que soy una persona que soy una linda persona. Y honestamente, constantemente que los veo, se pasan de magníficos conmigo, me tratan súper bien, me invitaron a comer. Como la señora sabe que yo estoy a dieta, siempre me prepara mi comida especial para que sea comida dietética. Me invitaron a quedarme en su casa, pobres hombres, me invitaron a quedarme en su casa la próxima vez que yo vaya a León. En serio, la familia de José Miguel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y trataré de seguir siendo humilde. Pero me es muy difícil con tanto amor, en serio. Muchísimas gracias, señora. Pero, muchísimas gracias. Entonces, yo quiero también dar mis saludos. Adelante. Rápido. Sí, perfecto. Pues, claro, perfecto. Digo, si tú tienes tus anuncios parroquiales. Bueno, sí, también. Pero es mi programa, compañero. Pero adelante, adelante. Dile todo lo que quieras. Gracias, gracias. Un saludo a José Miguel, a Rodrigo, a Poncho, que también son escuchas de Comic Conexión. que dicen que muchas veces no entienden nada del programa, porque Joey habla muy profundamente de los personajes, entonces okay. Necesitan algo más más movido, más superficial, más porque hay muchos programas que pueden escuchar, de hecho hay una gran cantidad de programas que se quedan en la superficie, pero en este programa somos como arqueólogos, somos como Indiana Jones, ¿o no, mi querido? Yo creo que sí hay muchas opciones y cada programa otorga diferentes cosas para distintas necesidades, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Es lo óptimo. Porque entonces yo siento que lo mejor que nos puede pasar a todos como escuchas, yo por eso siempre digo, aunque nunca escucho ningún otro podcast, ¿no? Por cuestiones de respeto, porque no quiero de una manera plagiarme nada de lo que escucho en algún otro podcast. Siento que este es el mejor momento para ser un fan de cómics, porque tienes las opciones del mundo. Y las películas. No, pero digo, a lo que repito eso, yo creo que a todos nos queríamos un programa de radio que escuchar, ¿no? O un programa de televisión que ver, que hablar de este tema que tanto amamos, ¿no? Y ahorita estamos viviendo el mejor momento porque hay tantos, hay como 11 en solo México, más todos los que hay en todo el resto del mundo, ¿no? Está padre porque es que qué flojera escuchar un programa que es igualito al otro, ¿no? Sería terrible si todos fueran como con manía. Sí. Sería horrible, ¿no? Porque entonces qué aburrido, ¿no? Pero afortunadamente cada uno es diferente y en este programa a mí lo que me gusta hacer es hablar del contenido de las cosas porque yo, y tú ya lo conoces también, tuve un gran maestro y su nombre es Gustavo Martínez, que me enseñó que tengo que ver más allá de lo que nos están presentando. Que por cierto dice, nos vamos con todo y Lorna a León, Guanajuato. Me parece, Lorna. Transmitimos desde allá. Lorna. Eso dice. Te vas a tener donde quedar, ¿eh? Porque déjame decirte, ahí si he encontrado algo en León es gente con gran corazón, ¿no? Y te abren las puertas de su casa como si nada. Y afortunadamente no soy un ladrón, ¿eh? Porque imagínate, son súper lindas. Son súper lindas las personas, en serio. Y bueno, Lorna tiene muchos saludos aquí. A ver. Otro que dice, gracias Lorna por perdonar. Eres genial y yo, y pórtate bien. Ahora una pregunta. ¿Qué opinas del anuncio de DC de que ahora Superman y Wonder Woman van a ser pareja en Justice League número 12? Dios mío. Dime una cosa, Ramón. Tú has leído cómics por mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has visto algo tan ridículo que lo que están haciendo los nuevos 51? Es que están tomando un paso estúpido tras un paso estúpido. Hay 5 cómics que son buenísimos, ¿no? Aquaman, Green Lantern, Batman, The Shade, que son bastante buenos, ¿no? Después tienes otros que están proponiendo cosas nuevas como Animal Man y Swamp Thing. Pero lo que están haciendo con los personajes más importantes, que es la JLA, hacen una estupidez tras otra. ¿Pero qué han hecho? Pues, a ver, vamos a ver. Para empezar, meten a Cyborg dentro del equipo. Que no tengo ni un problema con Cyborg en el equipo. El problema es que lo construyen y él acepta ser un Cyborg más máquina que hombre en 10 segundos. Okay. No hay un conflicto. Y déjame decirte, estamos de acuerdo que hasta nuestro buen amigo Steve Austin, el hombre nuclear o The Bionic Man, o el hombre de los 6 millones de dólares, al menos le dedicaron un episodio de doble de cuando él se siente mal. Y es que él se ve totalmente humano, pero el tener partes metálicas en tu cuerpo pues te afecta. Y en el caso de Cyborg, como lo dibuja Jim Lee, es más máquina que hombre. Debe haber un momento donde él diga, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo siendo humano? ¿No? Claro. Creo que a todos nos pasa en cualquier momento u otro, ¿no? Por decir, yo cuando me tatué, y es más porque fue algo totalmente superficial, dije, me vi al espejo y dije, jamás voy a estar desnudo. Nunca más en mi vida estaré totalmente y completamente desnudo. Y sí fue como que, no me afectó muchísimo, pero sí cruzó por mi mente. Y aquí este individuo se merge, o lo mergen, con una máquina pensante de Apocalypse o de Nuevo Génesis, no recuerdo, pero tiene un Motherbox dentro de él, ¿no? Y es como si nada. Ya aceptó completamente y totalmente ser una máquina y se me hace ridículo. En los New Teen Titans de George Pérez y Marv Wolfman hubo todo un proceso, ¿no? Básicamente él fue en los que 80s la mole. Fue la mole de los 80s de DC y no lo están absorbiendo para nada. Después, lo que están haciendo con Billy Batson, bueno, no tengo palabras para describir. Sí, es una aberración total. Cómo están agarrando el personaje, que era el personaje más lindo, más más honesto. De hecho, de seguro tú leíste esas novelas gigantescas de Alex Ross y Paul Dini. De todos los nombres, War on Crime, que fue la de la de Batman. Peace on Earth, que fue la de Superman. Y curiosamente, por decir Peace, es la palabra que está... En letras grandes, porque lo que Superman busca es la paz en toda la Tierra. War on Crime, lo que están hablando en Batman es la guerra contra el crimen que él tiene. La palabra que enfatizan es guerra. Y en el caso de nuestro buen amigo Captain Marvel, ponen el poder de la esperanza. Y lo que enfatizan es esperanza de este personaje. ¿Y qué es lo que está haciendo el personaje? Es que la verdad es que están tratando de darle un cambio de, o sea, 180 grados. Están tratando de hacerlo maleducado, gruñón, ¿verdad? Una persona. Sí. Así, o sea, ¿Y ese es el personaje? Es gritón. Toda su esencia. Sí. Es gritón. Es contestón. Le cae mal todo el mundo. Es agresivo. Es vulgar. Es insultante. Es solitario. Todo el poder de Capitán Marvel es la familia Marvel. Como él es un huérfano, quiere crearse una familia. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Lo están haciendo un solitario, un ermitaño. O sea, mira que te lo dice. O sea, yo trato de vivir mi vida total y completamente solo. Y no es una vida muy alegre. Yo no me consideraría como un personaje estilo Captain Marvel. Sería un personaje más estilo Batman o Green Lantern. Y es el problema que yo encuentro, que no entiende quién es Billy Batson. Y es una idiotez tras otra. Y lo padre de que tanto Wonder Woman como Superman traten de tener, ¿cómo se llama esto?, parejas humanas, es porque están tratando de resaltar su humanidad. En el caso de Superman, él no se siente parte de la Tierra, porque se siente un extraño. La razón por la que siempre trata de hacer algún tipo de, ¿cómo se llama esto?, de ligue o de liga con los seres humanos es para sentirse más humano. Tiene a los Kent, tiene a Luisa Lane, tiene a Lana Lang, tiene a Pete Ross, tiene a toda la gente del diario El Planeta, para que él se sienta más ligado a la humanidad, ¿no? Y en el caso de la Mujer Maravilla, ella es nacida, es parida por los dioses, literalmente, ¿no? Ella es creada de barro, dado y los dioses le dan varios regalos para que ella nazca. Entonces, ella, después de vivir con los inmortales, ella quiere aprender qué es ser mortal, ¿no? Entonces, al momento que tienes a dos dioses juntos, pues los elimina mucho de las características que me encantan de ellos. Lo padre de ellos es que son dioses que quieren ser mortales. Eso es lo interesante. Si no, claro. Pero bueno, Superman y Wonder Woman siempre se han traído como, si no ganitas, como sí, que pero incluso en Kingdom Come, pues acaban casados, ¿no? Pero ¿qué pasa en Kingdom Come? Pierden todo. Solo lo último que quedan son ellos, ¿no? Para ellos se muere toda la gente. Bueno, se muere. El Guasón mata a toda la gente del diario El Planeta. En ese momento post crisis, la Mujer Maravilla no tenía una pareja tal cual. Entonces terminan juntos, pero más que nada porque ellos alejaron a toda la humanidad. Porque de lo que se trata Kingdom Come es eso, ¿no? Que tienes a estos dioses que se olvidaron ser humanos. Claro. Y tienen que. Y toda la liga de Batman es tratar de hacerlos recapacitar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que dejar de querer ser superhombres y ser más humanos. Y por eso es que al final se desenmascaran todos. Yo estoy de acuerdo con que igual eventualmente terminen juntos, pero es que yo no entiendo muy bien lo que hicieron ahorita con los nuevos 52. No, son los nuevos 51. No, lo que pasa es que hay un cómic llama... Son 52. Hay un cómic que se llama Green Lantern and New Guardians, claro, donde una basura humana osa aparecer en la portada. ¿Sabes qué? Nomás para que veas qué tan basura humana es nuestro buen amigo Kyle Rayner. Y me siento sucio cada vez que digo su nombre. Hay una niña que es la colorista de ese estúpido cómic. Ni Rufino, ¿cómo se le dice? Ni hay Rufino. Ella vino a La Mole, yo la entrevisté y me dijo que ella estaba haciendo el color de ese estúpido cómic de Green Lantern New Guardians. Y le dije, ¿sabes qué? Qué lástima que nunca he visto tu trabajo, porque yo detesto ese cómic porque aborrezco a Kyle Rayner. ¿Sabes qué me dijo ella? ¿Qué? Yo también. Es el peor Linterna Verde de todos los tiempos. Le dije, ¿verdad que sí? Y dice, sí. Le dice, y me dijo en inglés, ¿cómo se diría en español? Es, he's a wimp. O sea, es como un... No, sí, exacto. Gracias. Gracias por corregir tus palabras. Exacto. Imagínate, la colorista dice que es un don nadie. ¿Por qué no salió la basura humana Kyle Rayner en Kingdom Come? Mark Waid y Alex Ross dijeron, no nos gusta. Okay. Y tú conociste a Mark Waid. Uh-huh. Yo conocí a Mark Waid. Sí, sí, sí. ¿Le vamos a decir algo en contra de Mark Waid? No. Nunca. Y tú menos. Tú menos. Jamás. ¿Por qué no lo dices al aire? Estaría muy lindo. Así que así como el joven acaba de promocionar en la Comic Fest, que será en diciembre primero y segundo, Ahí los esperamos a todos ustedes en León. El joven, nuestro buen amigo Ramón Espinosa, tiene un cómic que, si estoy en lo correcto, es www.nieblacomic.com. Así es. Mira eso, cómo yo puedo memorizar cosas. Bueno, entonces, y lo más padre fue, conocimos a nuestro buen amigo Mark Wade, en San Diego Comic Con. Hablaste con él. Y ahorita en sus en su página, que es thrillbent.com, así es, te tiene como uno de los webcómics recomendados. Sí. ¿Qué tan feliz estás? No, en serio. No, sí, está bien. No, está el, bien. El joven me encantó porque agarró, le tomó una foto y la puso en su Facebook y dicen, ¿cómo ven, jóvenes? Sí, claro. Qué bonito. Te hizo sentir muy bien, me imagino. Sí, claro. Por supuesto. No. Es un honor. Es que cuando alguien como Mark Waid dice, ¿sabes qué? Me gustó tu trabajo, lo tomas en serio porque él ha trabajado con Alex Ross. Ha trabajado con... O sea, deja que haya trabajado con alguien. Es Mark Waid, o sea... Sí, ya. Uno de los mejores escritores. Punto. Y editores, además. Él también trabajó como editor. Fue... ha trabajado en muchos cómics, en muchas compañías, como estuvo trabajando en Acclaim, Valiant. También estuvo trabajando en Gorilla Comics. Ha hecho muchas cosas. Ha trabajado con muchísimos. Ahorita está en Boom Comics. Ha trabajado con muchísimos artistas. Que ya se acabó su Redeemable Disc Incorruptible. Sí, se acabaron, pero fueron muy buenos. Entonces, hay que tener la colección y decir, ¿sabes qué? Qué lástima que se terminaron, pero lo que hay es divino. Entonces, mira, pues qué bien, pues felicidades, mi buen. Gracias. Y ya después nos tendrás que hablar un poquito acerca de tu cómic para que la gente te pueda visitar, porque tienes el webcómic de Niebla, lo tienes totalmente gratis en la página. ¿En qué página van ahorita? En la 18. Cada semana sale una nueva página y eventualmente vas a juntar todo este título, o mejor todas estas páginas, y vas a imprimir algo. Sí, voy a hacer una recopilación, pero va a tener como 22 páginas extras de pura historia. Ah, me parece perfecto. O sea que se van a adelantar la historia unas 20 semanas. Me parece perfecto. Y déjame decirte una cosa. ¿Por qué no le dan un vistazo? Totalmente es gratis. Sí. No pierden absolutamente nada, ¿no? Entonces tienen 18 páginas que leer. Es su misión, es su tarea. www.nieblacomic.com. .com. Me parece perfecto. A ver, ¿algo más, mi querido? Un saludo. Te saluda el gato Fineas y dice, buenas tardes, retrasado por aquí ando. Un saludo a todos. También te dice Ferguson41, te dice, hola, bueno, a ti no te dice, le dice a Lorna, hola, Lorna. Hola a todos los demás. Ajá. Quería saber cuál es la situación de Carnage y Elastic Man. Claro. Y si tienen alguna saga relevante. Me parece perfecto. En el caso del gato Fineas, además me gustaría decirle una cosa que me dio mucha risa. Subí una foto a mi Facebook. Que me veo bastante sexy en la foto, al menos yo pienso. Y tanto el gato Fineas, como Pablo Camacho, como una niña que escucha este programa, que le mando un fuerte saludo, que se llama Píldora Atómica. Dios mío, no entiendo por qué. Pero le mando un fuerte saludo. Insisten que en esa foto parece una portada de un álbum de los ochentero, de los greatest hits. Y constantemente me están muele y muele y muele, que parece un great... De Billy Joel, claro. Sí. Exacto, así que... Exacto, sí. Sí, es que estoy igualito, sí. Pues yo nomás digo que yo siento que me veo bastante sexy. ¿Tú qué opinas, Lorna? No la he visto. Lorna, no dice visto. Que no. Lorna, tu misión, ¿ok? Además, pues de vez en cuando, no sé, dejar que la gente escuche tu voz, que sería muy lindo. Entra a Facebook, es mi foto de perfil, y tú dime si estoy equivocado o no estoy equivocado, diciendo que me veo bastante sexy en esta foto, o estás de acuerdo con Pablo Camacho, etcétera, que dicen que me veo como rockero ochentero en su portada de los greatest hits. Pero bueno, seguimos con la cuestión de Elastic Man. Okay, para empezar, no existe Elastic Man. Sí, es Plastic. Es Plastic Man, Elongated Man y Mr. Fantastic. Son los que se me ocurren ahorita que se pueden estirar. Y tenemos a Elastic Lad, que es... Un integrante de la Legión de... ¿Cómo se llaman estos? Gustavo, en este momento está... Bueno, no. ¿La Legión de Superhéroes? Señor Martínez, muy mal trabajo enseñando a este joven a ser fan de la Legión de Superhéroes. Gustavo y yo somos dos de los más grandes fans de la Legión de Superhéroes en México, y me sorprende. ¿Por qué vivieron en la época? O sea, ¿cuál vivieron en la época? Ya nos tocó puro como... Gus es como 20 años mayor que yo. Pero bueno, me voy con esto. Elastic Lad, alias Jimmy Olsen, es un miembro honorario de la Legión de Superhéroes. Junto con Lana Lang. En su identidad de... Invisible Woman. Insect Queen. Es una cosa rara. La chica Yo no insecto. Nací en esa época, lo sé por cultura, nada más. Jimmy Olsen es Elastic. Sí. Jimmy Olsen es Elastic Lad. Toma un suero y se vuelve elástico. Tiene un traje púrpura. No, por Dios. Con unos calzoncillos por fuera, obviamente verdes. Oh, Dios mío. Y espérate, ¿y qué símbolo tiene? ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué símbolo tiene en su traje? Tú que eres diseñador, tú que eres lector de cómics. ¿Qué símbolo? No, Elastic Lad, ¿qué símbolo puede tener en el pecho? una liga. ¿Una liga? ¿Tú sugieres una liga? ¿Tú qué sugieres? Una liga igual es como lo más... No, es aún mejor. ¿Sabes lo que tiene en el pecho para indicar su nombre o su poder? Literalmente escrito, Elastic Lab. Literalmente escrito. Vaya. En inglés, okay. Elastic Lab. Muy bien. ¿Qué te parece? Divino, ¿no? No, hombre. Ah, obviamente no tiene máscara tampoco. Y de vez en cuando participa con la Legión de Superhéroes. Pero son los personajes elásticos que a mí se me ocurren. Yo creo que él se refiere a Plastic Man. Sí. Lo que te puedo decir de Plastic Man, compra lo que sea de Kyle Baker. Ah, sí, esos son buenísimos. El arte es muy bonito. Me gusta mucho el color, porque usa como colores muy, muy vivos, muy, muy, muy fuertes. Y lo que trata de hacer con el personaje es... Algo que hacía se me olvida, ¿cómo se llama? Cole. El creador se apellida Cole. C-O-L-E. Dan Cole, creo, se me olvida. Peter Cole, se me olvida su primer nombre. Su apellido es Cole. Cuando él crea el personaje, quería hacer algo muy curioso que no se hacía en ese momento. Era un personaje totalmente cómico. Y empieza como que muy serio y poquito a poquito se va volviendo más y más, más cómico. Entonces lo que hicieron después de la crisis en DC... es que el mundo es totalmente normal, pero cada vez que él o su percepción del mundo es totalmente loca. Entonces me encantaba porque los primeros números en la miniserie que le hicieron ahí en los 80s, finales de los 80s, después de la crisis, cada vez aparecían dos o tres páginas totalmente normal. Y en el momento que el personaje, si estaba dormido, abría los ojos, o si estaba desmayado, abría los ojos, todo el mundo se trastornaba. Porque lo que pasa es que él es un ladrón, Eel O'Brien. Está asaltando un lugar de químicos, le disparan y ácido cae encima de él. Y no solo le afecta el cuerpo, le afecta a un nivel también cerebral y le afecta también su idea de cómo ve el mundo. Y uno de los mejores artistas para hablar de este mundo todo tergiversado sería Cal Baker. Cal Baker es un excelente caricaturista. Uh-huh. Se pueden checar una novela gráfica que se llama You Are Here. Uh-huh. Es fabulosa. O sea, su lenguaje corporal, la manera de contar la historia. Es una historia bastante sencilla, pero te la maneja te la cuenta de una manera muy cinematográfica, muy, muy padre. Sí, Cal Baker es muy interesante las cosas que hace. Una de las cosas que más he odiado de él, pero sin duda a mucha gente le ha gustado, es Truth, que es cuando descubrimos que hubo un Capitán América negro. Que a mí sí me pongo como que muy en contra de ese tipo de tonterías. ¿Porque soy súper racista? Yo soy súper racista. No porque soy súper racista. Porque nomás hay un Capitán América y su nombre es... Steve Rogers. Muchísimas gracias. Y como que el gobierno haya seguido experimentando, tratando de crear esto, lo entiendo. Pero que hayan tenido un éxito es lo que no entiendo. Sí, porque se supone que él es único precisamente porque se perdió toda la sustancia, ¿no? Exacto, y además, en el momento que tú tienes todo un pelotón o dos o tres personajes llamándose el Capitán América, diluyen un poquito el poder y el ícono que es Steve Rogers como el Capitán América. Más que nada, lo que estaban tratando de hacer ahí es que hubo unos experimentos reales con un grupo de soldados negros. Tenían sífilis y en vez de darles penicilina para que se curaran, el gobierno permitió que la sífilis invadiera sus cuerpos y que murieran, porque los doctores tenían que demostrar que un cuerpo de un hombre afroamericano, de un hombre negro, reaccionaba a la sífilis al igual que el cuerpo de un hombre blanco. Y tuvieron que dejar que esos hombres murieran para finalmente definir que todos los hombres eran iguales por dentro. Uh-huh. Entonces imagínate, no sé, unos 30, 40, 50 hombres murieron de una manera estúpida, sufriendo eternamente. Y tú sabes que el sífilis, además de tener reacción física, tiene una reacción cerebral. O sea, te deja loco, ¿no? Entonces, como que... Pero bueno, regresando a la casa del horror, a la Plastic Man. Retomando. Entonces, que es lo padre de Comic Manía, que de una cosa podemos ir a tantas otras cosas. Pero bueno, retomando. A sífilis, qué bueno. Hay mucha gente que no lo sabía. Y ahora ya saben un poquito más. Eso es lo importante. Porque yo también sabía historia. Pues no, pero veo muchas películas. Déjame decir, hay una película que se llama Miss Evers Boys. Y ahí saqué toda esa información. Pero no vamos a eso. En el caso de Plastic Man, ya lo dijimos, nuestro buen amigo Kyle Baker es el que mejor ha trabajado con Plastic Man. Definitivamente. Y hay dos o tres cositas graciosillas que hicieron en la JLA cuando lo escribía, maldita seas, creo que Joe Kelly o Joe Casey, creo que es Joe Kelly. Cuando lo escribía hicieron algunas cosas interesantes porque trató de tener esa personalidad de nuestro buen amigo en Plastic Man. En el caso de Elongated Man, si alguna vez quieren, hay una miniserie escrita por Gerard Jones, si estoy en lo correcto, dibujada por el inmortal, ya fallecido desafortunadamente, Mike Parobek. Son 4 números y es magnífica, porque tenemos a Sue Dibney y Ralph Dibney viajando por Europa, peleándose con diferentes villanos, pero cada villano es como que una burla de la ciudad que visitan. Por decir, cuando están en Francia, se pelean contra el escargot, que para todas las personas que no saben son como es como son estas cositas, es como vive dentro de un caracol y es muy babosa, una babosa, ¿no? Uh-huh. Eso es un escargot, y la cosa es que en Francia los comen. Entonces el villano se llama escargot. Después se van a Alemania y se pelean con un buen de tipos que están vestidos como si fueran salchichas. Porque o sea, ese cómic era más racista que Carlos. Yo ¿De qué estás hablando? Se están burlando de las comidas de los diferentes países. Y finalmente se tiene que pelear contra Sonar, que es un villano de Linterna Verde y es bastante bueno. En el caso de nuestro buen amigo Jimmy Olsen, no tiene ni una buena saga como Elastic Lad. Y es más anécdota. Exacto. Y Mr. Fantastic, bueno, lean todo lo que hizo nuestro buen amigo. Es como de, bueno, Jack Kirby. Jack Kirby y Stan Lee. Y obviamente lo que hizo también en John Byrne. Y para retomar, en el caso de Carnage, sí, hay buenas historias de Carnage. Sus primeras 3 historias, o mejor dicho, los primeros 3 números, que es la saga de Carnage, que es cuando Venom y Spider-Man se tienen que unir para detener a Carnage, son buenísimos esos números. Desafortunadamente, y creo que eso nos pasa, tú que estás ahorita escribiendo Niebla, tienes un buen personaje, y aunque dices, ¿sabes qué? Este personaje sería más importante si muere, o si lo dejo de usar, o si tiene un final trágico, o si nomás desaparece del cómic. Puede ser mejor, pero ya te gustó. Ya te enamoraste de él y no lo quieres soltar. Y yo siento que lo mismo pasó con Carnage. Era un todos muy buen... los 90 estuvo lleno de historias de Carnage. Era un excelente personaje. Y funcionaba muy bien para contar una historia. Y demostrar cuál era la diferencia entre Venom y Carnage. Porque toda la gente te estaba tratando a Venom como un asesino. Y David McLean dijo, no. Es un vengador. Está enojado específicamente con una persona, Peter Parker. No quiere matar el mundo entero. Pues más bien estaba, estaba despechado, ¿no? Exacto. O sea, es como una mujer despechada. Tal cual. O sea, se enamoró, estaba por completo enamorado de Peter Parker. Y cuando Peter Parker lo rechaza, se despecha. Te refieres obviamente al simbiote. Claro. Pero también Eddie Brock odiaba a Spider-Man. Sí. Entonces son como dos mujeres despechadas. Porque también él sintió, Eddie Brock, que Spider-Man hizo algo en su contra cuando claro. Spider-Man descubre quién es el verdadero Sin Eater, ¿no? El comedor de pecados. Entonces, en ese momento son estos dos mujeres despechadas que se unen contra una persona. Y eso es lo interesante de Venom, lo que a mí me parece formidable del personaje, es que está enamorado de él. Es al final de cuentas, sí. Es una mujer despechada, sin duda. ¿Sí? Y en el caso de The Carnage, él quiere matar a todo el mundo. De hecho, el título de Maximum Carnage es muy correcto, porque lo que quería hacer Carnage era matar a todo el mundo. La razón por la que no me gusta ese cómic son por 2 razones. Fueron 24 números y es demasiado para contar una historia tan simple. 1. Y 2, el que funciona como líder del grupo de villanos es Carnage. Carnage no es un líder. Carnage es tal cual, como dice su nombre, un carnicero. Y un carnicero no puede ser un líder. Es imposible. ¿No? Porque él no piensa más de 2 pasos adelante del héroe. Y lo peor de todo es que el Hombre Araña también junta un equipo para detener a Carnage y sus secuaces. Y es un equipo de gente muy hábil. Y no los pueden atrapar. Y dices, no, no, no. Entonces, ahí lo que deben hacer es una serie de 6 números donde Carnage solo está matando a diferentes personas, o una serie de 4 números donde Carnage está matando a diferentes personas, y después de eso hubiera dejado de existir. Y finalmente lo que hicieron fue matarlo en el espacio exterior por Sentry. Pero regresó. Obviamente regresó. Sí. Carnage USA. Y que horrible. Sí, obviamente es horrible. O sea, todo lo nuevo no es recomendable. Es como solo si eres súper, súper, hiper, duper fan y ya leíste todo lo demás y quieres más Carnage, pues bueno, ¿no? Léete eso, pero realmente si no sabes nada del personaje no es recomendable leer. No debería decirlo porque sé que me puede matar con solo un manazo. Su nombre es Spike. Spike adora tanto a Deadpool y a Gambit que no le importa qué tan malos sean los títulos de Deadpool y Gambit, que son bastante malillos. Que sigue ya salió leyendo. Uno nuevo, el Gambit 1. Sí, sí, y lo sigue leyendo y lo sigue leyendo y lo sigue leyendo. Y yo digo, ¿sabes qué? Cuando tú amas un personaje más que la vida misma, lo entiendo. Yo leí los números de Batman, de Tony Daniel, leí los números de Batman, de David Finch, porque pues amas tanto un personaje que quieres ver todos sus cómics y quieres que todos sean buenos. Pero desafortunadamente, gracias a un buen amigo, su nombre es Gustavo Martínez, aprendí a que de vez en cuando tienes que decir no. Nomás decir no. y decir hasta aquí, porque nomás estás dañándote a ti mismo, porque están matando a tu aquí personaje. MJ dice, no sabía que el programa seguía. Y sí, sí sigue. Sí, continúa, porque Lorna afortunadamente no es como yo. Es una persona que no es recorosa. Lorna es una linda persona. Lorna es una persona que sabe dar una segunda oportunidad, que sabe perdonar y no es rencorosa y odiosa como yo. ¿Algo más? El gato Finés dice, yo tengo una pregunta. Hay unos uniformes blancos que están usando los Fantastic Four. ¿Podrían hablar un poco de esos uniformes y por qué los usan? Mil gracias. Ok, es muy simple. Resulta que nuestro buen amigo Johnny Storm, desafortunadamente, estúpidamente, dio su vida para salvar, para detener... Entre comillas. A eso iba. Por eso dije estúpidamente, no dije heroicamente. Estúpidamente da su vida para salvar al mundo de Annihilus y sus hijos, sus hordas. Aparte, toda una dimensión que estaba dominada por Annihilus. Que es la zona negativa. Entonces, él los detiene y supuestamente da su vida para detenerlos. Es muy malo ese número donde él da su vida, porque sabías... la puerta que se cerraba, al mismo tiempo se estaba abriendo otra puerta para su regreso, ¿no? Era súper obvio cómo iba a regresar. Y lo peor de todo es que yo quiero muchísimo a Johnny Storm, adoro el personaje, pero desafortunadamente, si tú quitas a Johnny Storm, puedes meter a cualquier personaje del mundo Marvel y no afecta tanto. Si quitas a la Mole, si quitas a Reed Richards, si quitas a la Mujer Invisible, afectaría tanto a los Cuatro Fantásticos que en muchos casos no podrían continuar. O serían un equipo mucho menor, por decir. Si quitas a Reed Richards, ya no se pueden enfrentar contra Galactus. ¿Cómo le van a ganar? Si quitas a la Mole, va a dejar un agujero enorme que nadie va a poder llenar. Y si literalmente, Y si quitas a esta, y si quitas a la Mujer Invisible, en ese momento Reed Richards dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que hacer aquí. Le matas la razón de existir a Reed Richards, porque si él no está junto a Sue, carece de corazón. Y un hombre que carece de corazón no puede ser un aventurero. Son personajes muy complejos. Reed Richards y Susie. Son adorables. Son fabulosos. ¿Cómo se llamó este cómic donde tiene esta Susie una relación con Namor? Hay un What If. No. ¿Donde ella se va con él? ¿Sí? ¿Así es What If? Eso, sí, sí. ¿Donde ella se casa con él? Sí. No. Donde tienen una especie de amorío. ¿Amorío? Me imagino que fue durante la muerte de Reed Richards. No. ¿No estaba muerto? No. ¿Le puso los cuernos? Todas son iguales. No, perdón. La dibuja Jay Lee. Sí. Ah, ahí es en 4. Sí. Es Marvel Knights 4. Uh-huh, sí, no lo leí. No, ¿cómo no, crees? No. Lo debería de leer. Está muy bueno. Ya los tengo por ahí, los leeré eventualmente. Yo el problema que tenía con eso es que los traté de leer y el arte de Jay Lee empezó muy bonito. Cuando él dibujaba Namor. Sí. Y a través del tiempo sigue bonito, pero es un poquito más difícil. No lo puedes, así si tú lo agarras y lo empiezas a ojear, no te queda claro lo que está pasando. Tienes que sentar y leerlo. Porque su arte se ha vuelto muy difícil, especialmente muy oscuro. A mí me gusta mucho, pero... Pero se ha vuelto muy oscuro. Sí, tiene un estilo muy particular. Bueno, uh-huh. En la torre oscura de... funciona muy bien ese arte. No, sí, claro, porque tiene un estilo realista. Pero de hecho, igual para Marvel, quién sabe. De hecho, también para Inhumans funciona bastante bien. Y creo Inhumans, que, qué hermoso libro, ¿eh? Y creo que él está haciendo ahorita Ozymandias, si estoy en lo correcto. Y el arte está precioso. Pero también no es un arte que puedes así nomás sentarte y absorber rápido. No es lo de siempre. Es para ciertos personajes, para ciertas historias oscuras. No puedes meter Spider-Man con Jay Lee, se te muere el cómic. Pues no sé, porque mira, yo pensé lo mismo con Humberto Ramos, porque dije, su arte es demasiado cartoony. No, en serio, yo pensé que su arte era demasiado cartoony para el Hombre Araña. Y sin embargo, ahorita lo veo y le queda muy bonito. Sí. Queda bastante bonito. Y creo que dices, mira, pues es que al Hombre Araña le quedaría. Porque por sus poses, por sus rostros. Y la exageración. A Batman no le quedaría eso. Pues no, ahí sí tendría que decir no. Pero a ciertos artistas le quedan a ciertos. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, me acuerdo que Humberto Ramos hizo las portadas de Avengers contra Agents of Atlas. No hizo los interiores, solo las portadas. Y dije yo, como que tal vez aquí no va. Es como que un poquito demasiado. Pero curiosamente hizo el interior de Avengers Initiative en algunos números. Y como son chavos más jóvenes, eran niños. Uh-huh. Dije, mira, aquí como que queda bien. Entonces como que es... Es que su estilo es muy así, muy juvenil, ¿no? Exacto. Cuando estaba haciendo Runaways, escrito por Terry Moore. Curiosamente, Terry Moore, un gran escritor. Excelente escritor. Horrible Runaways. Muy bonito arte. ¿A poco le salió mal? Le salió malísimo. Moore? Sí, porque es que Terry Moore lo que puede escribir son personajes propios. Sí. Cuando Strangers in Paradise es muy bueno, Echo, lo que leí de Echo es muy bueno. De hecho, tu esposa es súper fan. Yo ya lo estoy leyendo, voy a la mitad del libro. ¿Qué te pareció? Ah, qué formidable historia, ¿eh? ¿Ah? Pues mira, entonces él puede escribir muy bien en personajes propios, pero creo que cuando se aproxima a personajes de otra gente, es tan respetuoso que como que no. Pero creo que no le contestaste a la pregunta de por qué los trajes blancos. Ah, a eso estoy yendo. Tú relájate. Claro. Tú relájate. Mr. X. Yo tiene que viajar así Mr. X a la luna y regresar para poder. Es que Mr. X. Este hombre me vio trabajar en la Comic Fest por 2 días, donde yo hablé sin parar de las 8 de la mañana casi casi hasta las 10 de la noche, porque obviamente terminaba la Comic Fest y nos íbamos a comer juntos y continuaba platicando. ¿Y en qué momento yo he tenido una lista de decir? Ok, punto número 1. No, pero tarara. Creo que sí es importante punto número 2. Contestarle. Ay, respira. Entonces se muere nuestro buen amigo, Johnny Storm. Entonces, en honor a él, cambian sus trajes y le cambian el nombre a los Cuatro Fantásticos. Ya no son los Cuatro Fantásticos, ya son The Future Foundation. Por eso es que el cómic se, entre comillas, cancela y se renombra FF número 1. Y los trajes, curiosamente, deberían de ser negros porque están en luto, pero se tornan a blancos. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que los Cuatro Fantásticos han tenido trajes han sido azules con negro o negro con blanco. Entonces yo creo que dijeron, bueno, para ser totalmente diferentes, vamos con negro, la gente va a pensar que es otra vez nos cambiamos a los trajes negros de la era de John Byrne. Dijeron, vamos a irnos a algo blanco porque no estamos más que nada porque no estamos hablando de la oscuridad después de la muerte, sino de la luz que viene después de cuando alguien pasa. Nos están tratando de concentrar en lo positivo y por eso es que el símbolo, en vez de ser un 4, son hexágonos. Son de cuatro lados, no son cuadrados. Son como hexágonos, así que son sí. Tres que es, son de 6 lados, si estoy en lo correcto. Ah, ¿sería hexágono? Un hexágono? Sí. Mira eso, yo sabía que algún día la geometría me servirá de algo. Entonces tienen esos hexágonos ahí, son 3 obviamente. Y viene el Hombre Araña, que era el mejor amigo de Johnny Storm, y la viven peleando. Entonces no sé en qué momento son buenos amigos, pero creo que también con algunos amigos te la vives peleando, ¿no? Dímelo a mí. Entonces me vivo peleando con todo el mundo. Entonces el Hombre Araña suple a nuestro buen amigo Johnny Storm y también le dan un traje blanco para que cuando él esté con el Future Foundation tiene ese traje, y cuando él esté en sus propias aventuras tenga su traje normal. De hecho, el traje que le dan es de moléculas inestables. Entonces, con él apretar un botón, puede cambiar a todos los colores que él quiera. Puede ir de blanco con negro, o sea, mayormente blanco con algunas cositas negras, o totalmente negro con algunas cositas blancas, o su traje normal. Y aparte, entonces, hay un número después de la muerte de Johnny Storm en Spider-Man, donde sí te da a entender por qué se querían tanto Johnny y Spider-Man. Claro, claro. Todas las aventuras que vivieron, todos los momentos que pasaron. O sea, que se peleaban, pero eran como hermanos. O sea, claro, que sí. Pero se abrazaron al final del creo día. Que a todos nos pasa, ¿no? El problema es que yo tengo bien, bien clara la primera parte donde me peleo con todos. El problema es cuando me abrazo al final. Ese es el problema que todavía es la parte que todavía no entiendo cómo hacer. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Dice Marf87, dice saludos a todos. Qué bueno que todo se arregló y que siga el show. Para estar al corriente con Avengers vs. X-Men, ¿qué tengo que leer antes? Absolutamente nada. Bueno, yo diría que sí, pero... Bueno, lo único que yo te recomendaría, y creo que ustedes dos estarán totalmente de acuerdo, se llama Avengers. La saga de la Fénix Obscura. Ah, bueno. Para saber quién es Fénix, ¿no? Por eso tienes que leer cosas. Es buenísimo. Y después, todo lo que tienes que saber, te lo dicen en el primer número. Te dicen, aquí están los X-Men, están teniendo el control de una isla que está 3 millas fuera de San Francisco. Te mencionan más o menos qué está sucediendo con House of M, que gracias a nuestra buena amiga, la bellísima Scarlet Witch, todos los mutantes, con la excepción de 198, perdieron sus poderes, porque ella dijo se nos acaba el título. las simples palabras de No More Mutants, no más mutantes, y todos los mutantes dejan de existir. Los que tenían poderes se vuelven seres humanos simples y sencillamente, y ya no están saliendo, o ya no están naciendo más humanos. Perdón, más mutantes. Y en el caso de los Avengers, desde que tomó el título Brian Michael Bendis, no tienes que saber nada, porque lo único que hacen los Avengers es sentarse a platicar. Y platican un poco más, continúan platicando. ¡Ah! Una emergencia. Vamos a platicar acerca de la emergencia. Hay un momento, tú de seguro eres fan de Frank Cho, estoy segurísimo, Román. Sí. Porque sí, Frank Cho dibuja divino. Sí, hermoso. Frank Cho tomó el título de Mighty Avengers, del 1 al 6, más o menos creo que fueron los números que él dibujó. El arte está increíble. Te voy a contar lo que hacen. Hay una emergencia. Ultron regresó a la ciudad. Pero en vez de verse como un robot de los años 70, ¿no? De los años 50, toma la forma de Janet Van Dyne Tim, alias la avispa. Y se pone así en medio de Times Square y dice, yo reto a los Avengers. Los Avengers llegan. ¿Y qué proceden a hacer? Hablar. Por tres números. ¿Qué? No atacan a Ultron. Hablan acerca de Ultron. No hablan ni con Ultron. Hablan acerca de Ultron. No. Sí. No. Sí. Llega Jan y dice, un momento, se parece a mí. Sí, se parece a ti. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Está desnuda. Oh, Dios mío. Toda la gente me está viendo desnuda, pero en forma robótica. Oh, sí. Oye, ¿se acuerdan de cómo creamos a Ultron? Sí, sí, me acuerdo. Y regresamos. El flashback. Y hacen el flashback. Después regresamos. Y después dice a Miss Marvel, oh, qué bueno que estamos con este equipo en particular. Oye, ¿se acuerdan cómo nos unimos? Sí, vamos a recordar cómo. Y viene el flashback de cómo se unió ese equipo. ¿Cómo crees? Tres números. Deteniendo la acción. Sí, platicando. Hablando de. Tú estás escribiendo ahorita. Sí. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí. En algún momento tienes que contar qué es lo que está pasando. Sí, pero tienes que cortar. O sea, tienes que saber. He cortado un montón de páginas de pura exposición que. Pues que no sirve de mucho, ¿no? Hay cosas que puedes contarlas rapidísimo con dos, tres acciones. Es la palabra, exposición. Así. Es necesaria. Es importante. Necesaria, pero es muy tricky. Tienes que encontrar la manera de. Ajá. Pero es muy diferente. Es tres paneles o tres páginas. No tres números completos de 22 páginas haciendo exposición. Sí, eso sí, no. No lo he leído, pero te no lo juro. Te puedo creer. Te lo juro. Pero bueno, del lado de los Avengers, creo que es lo que menos tienes que leer antes, ¿sí? Algo. No. Lo que puedes leer es Disassemble porque sale la bruja escarlata. Ok. Disassemble porque la bruja escarlata queda loca. Pero es que. Entren a Wikipedia y léanlo, porque es muy malo Disassembled. Bueno. El arte de David Finch es divino. Él quiere leerlo, digo. Si bueno, quiere okay. Leerlo. ¿Quieres leerlo? Vamos a leerlo. Ok, vas a tener que leer Avengers Disassembled. Vas a tener que leer House of M, que son importantísimos. Y en el lado de los Hombres X, tienes que leer Utopía y Schism, que son importantes también, porque es en Utopía es donde finalmente tienen la isla. Y Messiah Complex. Y Messiah, no, no tanto. Nomás Utopía, porque ahí es donde tienen la isla, que es importante eso. Ah, no, Messiah Complex, tienes que leer porque Messiah Complex también. ¿Dónde sale Hope? Es el nacimiento de Hope. Entonces tienes que leer también Dark Knight. Solo estoy pensando. No, tienes que ver Dark Knight Rises. No más, porque yo te lo recomiendo. La fui a ver está ayer. Bien chida y... No. Chéquense esto. La fui a ver ayer. Última función, 10:45 de la noche. Era yo en una sala gigante sin nadie. No hay mejor manera de ver Dark Knight Rises que solo. Porque solo estás tú con Batman. Es una experiencia religiosa. Okay. Es una experiencia religiosa. Y el Cácaro, pero eso no importa. No. El Cácaro, afortunadamente. Cinépolis no hay Cácaro. Lo dejan ahí. Es que porque si no más dejan correr la película. No dejan correr y se van. Yo tuve una experiencia. Grité. Aplaudí, lloré. Obviamente cuando Batman hace algo, yo ¡woo! ¡Batman! No, es hermoso. Fui la última persona que salió del cine, me sentí súper bien. Les recomiendo, ahorita aprovechen eso. Yo también traté de hacerlo con Avengers, no pude. Cuando fui a ver Avengers, estaba casi llena la sala a dos, tres semanas de haber salido la película. Pero bueno, tú sabes, hay gente que quiere nomás ver una gran película de acción. Y no entender una gran película de acción, que es la diferencia con Dark Knight. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces ya no, pero también uno que está. ¿Resolvimos la pregunta? Sí, ¿verdad? Nada más una. Si no se enoja, la última historia es Avengers The Children Crusade. Sí. Que está, aparte de que es muy importante, es muy. Bueno, perdón. Pero si vas a recomendar Children's Crusade, entonces tenemos que recomendarle Young Avengers, bueno. Los dos TPs, divinamente dibujados por Chris, es Jung Chung, ¿cómo se llama? Jing Chung, que el arte está. ¿No lo has leído? No. El arte está como no tienes idea. Se tardó como 1000 años en hacerlo, pero vale la pena. Vale la pena. Y okay, suena que está muy bien. Y lo escribe Alan Heinberg y hace cosas increíbles con los personajes. Y de hecho, la única aparición que no me ha hecho vomitar de del Capitán América Negro. Fue en un número de Alan Heinberg, que finalmente le da una razón de por qué existe ese personaje. Y su nieto, que es Patriot, me encanta como personaje. Pero es divino lo que está haciendo Alan Heinberg y Jim Chung. Además, entonces, de que resuelve muchos de los problemas de House of M, de Avengers Disassembled. Es ejemplo, increíble. Porque le dicen, oye, pero ¿cómo Wanda, si era la más buena de Buenolandia, se vuelve loca en un segundo? Y ya lo resuelven. No lo digas cómo. Sí, no te atrevas. Porque de hecho, nuestro buen amigo el Gato Pato lo iba a comprar. Okay. Tenía en sus manos el Avengers de Children's Crusade. Le dije, ¿sabes qué? Si te vas a comprar ese, te tienes que comprar los primeros 12 números para entender quiénes son esos personajes. Y además el arte es de Jim Chung, te va a encantar. Entonces yo tristemente hice al Gato Pato dudar. Asentó el TP, se volteó. Cuando regresó ya se lo habían ganado. Entonces nomás se me quedó viendo así como que, Joey, te recibo en mi casa. Aguanto The Extreme Carlos Joey Moses Experience. Y por tu culpa. Y no, lo siento mucho, pero te digo, en serio, Gato Pato, primero tienes que leer los Young Avengers por gusto y felicidad, porque son 12 números de excelencia total. Pero como dice Joey, si no, lees Wikipedia ya. Pues, honestamente, esos títulos, esos sí, números vale la pena leerlos. No son fáciles vale de conseguir. Cuando te encuentras un cómic que tiene una gran historia, un gran arte, es algo inigualable. Es una experiencia inigualable, sí, es fabuloso. Pero es que no es muy fácil conseguir ni el TP ni los. ¿No me digas otros. En serio? ¡Wow! No. ¡Qué lástima! Bueno, inténtalo en Fantástico, esa brillante y magnífica tienda que se encuentra en Félix Cuevas, 835, muy cerca del Metro Zapata, que espero que nos estén escuchando en este momento. Y hablando de escuchar en este momento, Lorna, ¿estás preparada para mandarnos a nuestro primer corte musical? No es porque querramos cortar, sino es porque siempre es bueno como que tomar un poquito de descanso, respirar un poco y también darle un cierre al pequeño programa para respirar, porque podemos ir al baño, podemos ir a tomar agua. Y me gustaría decirle a todos ustedes, y aquí tengo dos testigos, tengo 3 páginas de preguntas o 4 páginas de preguntas que no he podido responder por 20,001 razones, y les voy a decir una propuesta a ustedes dos. Si me quieren seguir, adelante, si no, los entiendo perfectamente, pero yo lo voy a hacer hoy antes de tardarnos un día más. Todas las preguntas que no se contesten serán guardadas, se hará un las imprimiré, y hoy mismo, no mañana, no pasado, hoy mismo regresaré a la Baticueva y voy a hacer un podcast especial contestando todas y cada una de las preguntas. Si ustedes quieren venir a la Baticueva, si ustedes quieren venir a la Baticueva conmigo, sería encantador. Pero yo voy a hacer un programa, dure lo que dure, de 4 horas si es necesario, y voy a contestar todas las preguntas. Y lo padre, que como va a ser un podcast, lo vamos a subir a nuestro blog, que es, mi querido Mr. X. http://, comicmaniaradio.blogspot.com.mx. ¿Qué? ¡No, por Dios! ¿No? ¡Estabas tan cerca! ¿Qué era? ¿Es .com o .mx? El que tú quieras, pero no son los dos, es uno solo. ¿Qué estabas tan cerca, sí, estabas tan cerca. Sí, ya, y todo iba bien. Está perfecto. Porque es que también nuestro buen amigo Ramón Espinosa también tuvo que sufrir esto cuando cerró la San Diego Comic Con. Él y su esposa me hicieron el gran favor de hacer un podcast conmigo, porque si no nos íbamos a tener que esperar toda una semana antes de recibir un programa nuevo. Fue bastante divertido, y cómo nos encontramos fue brillante, porque yo subí fotos a Facebook y agarra a Ramón. ¿Estás aquí, Joey? ¿Qué onda? Yo también estoy aquí. Lorna, ¿sabes qué? Tienes la canción de Mbap, de Hanson. Es una canción muy bonita. Es una canción que habla de la amistad, ¿ok? Que habla del perdón. Que habla de siempre estar juntos. Obviamente la tienes. Yo te pasé todas mis canciones, Lorna. Entonces vamos con esta canción que habla de la amistad. Y creo que qué mejor que eso, ¿no, Lorna? Para el día de hoy. Entonces nos vamos con la canción de Mbap y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Se estrena en nuestro país una nueva película de El Vengador del Futuro, donde no se aborda la misma historia que ya vimos con Arnold, el Gobernator. Ahora toca el turno a Douglas Quaid, interpretado por Colin Farrell. Aunque tiene una esposa hermosa, Kate Beckinsale, que lo ama, el viaje mental suena como la vacación perfecta de su frustrada vida. Él es un obrero y es algo que él no quiere seguir siendo. Para variar y darle emoción al asunto, cuando Douglas Quaid va a Recall por una nueva vida, el procedimiento sale mal y Quaid se vuelve el hombre más buscado por la policía. Mucha emoción, acción, batallas, traiciones y efectos especiales es lo que nos espera en esta cinta, dirigida por Len Wiseman. No te la pierdas. Sígueme en Twitter como Jerrisque o Jerrisuke con Y y K. Y nos vemos en el siguiente Minupod a través de tu radio online. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Robin Moisés y esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Me acompañan mis dos buenos amigos, Mr. X. Mr. X, hola, ¿cómo están todos? Y Ramón Espinosa, que descubrió hace unos meses, ahí por julio, cuando estábamos en San Diego Comic Con, que Carlos Robin Moisés es una gran persona. Es una gran persona que se entrega a sus amigos. Es una gran persona. ¿Qué te regaló? No, no, esto es entre él y yo nomás. Es una cuestión de descubrimiento. Donde él descubrió que hay personas que te invitan a comer y después te dejan plantado. Y hay personas que dan la vida por ti. Yo es un gran amigo. Gracias, gracias. Es bueno saberlo, mi querido Ramón Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros nomás. Antes de empezar allá a hablar de Dark Knight, porque veo que tenemos algunas preguntas. ¿Son largas? ¿Son cortas? Una sencillísima. El gato pato dice: voy por unas papas para seguir con el programa. Increíble comentario. Muchísimas gracias. Provecho, Alan. Un fuerte saludo, Alan. Antes que sigamos con nada, por favor, menciona dónde pueden encontrar tu trabajo de Niebla, por favor. Es un cómic de fantasía. Lo pueden encontrar en nieblacomic.com. Me parece así perfecto. Así de sencillo. Te hemos entrevistado ya. Ya lo has hablado acerca de Niebla varias veces en el programa. Antes de sacarlo lo habías mencionado. Lo mencionaste también en el programa de la Comic Con, si estoy en lo correcto. Y tengo un video tuyo donde nos muestras más de tu trabajo, que lo tomamos en la Mole. Fue para un blog llamado artes9.com. Desafortunadamente creo que la niña que iba a hacer la edición se está poniendo muy lenta o está pidiendo más dinero, no sé. Pero yo tengo el video y si no lo edita ella, lo voy a editar yo porque no me importa. Me encantó todas las entrevistas que hicimos ahí en la Mole, esta Carla y yo. Muchos artistas. No. Sí, igual. Sí, y me encantó la entrevista que hicimos a ti. Y afortunadamente tenías ahí ¿cómo se llama? El póster de Niebla, etcétera, etcétera. Sí. Nos mostraste algunos de los dibujos. Te deseo mucha suerte, espero que siga todo bien. Y mira, cuando tienes un padrino como Mark Waid, no te puede ir mal, estamos de acuerdo. y también la suerte que tú tienes es que el cómic que lo estás poniendo semana con semana está en español y está en inglés. Exacto. Entonces tienes la oportunidad de que lo lean en ambos lados del Río Grande, que eso es bueno. Sí. Porque desafortunadamente yo creo que muchos mexicanos decimos, no, somos muy mexicanos, y al no darse esa opción se cierran puertas, ¿no? En el caso que utilizo como gran ejemplo es mis amigos de Living with Shine, Oscar Amador y Raúl Valdés, que cuando sacaron Living with Shine lo sacaron en español y en inglés. O sea, había esa opción y de hecho les fue muy bien porque creo que en Newsarama pusieron una pequeña reseña de ellos porque tenían la oportunidad de leer el cómic. Entonces qué bueno que lo estás haciendo en el lenguaje. No tiene nada que ver con malinchismo ni nada, nomás tiene que ver con darle la oportunidad a más gente. Exacto. de leer lo que estás haciendo. Uno como creador quiere que la más cantidad de gente que te vea. Exacto, por eso es que en este programa de vez en cuando utilizo términos americanos o términos en inglés. Y siempre uso los nombres en inglés para que la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos no entienda nada más, pero entienda cuando yo diga Elastic Lad, Legion of Superheroes, Chemical King, Fantastic Four, Future Foundation. Entonces, por eso, es la verdadera razón. Exacto, no lo hago porque sea Spanglish ni nada de eso, no, sí. Para nada. Y menos porque soy racista o pocho o malinchista, al contrario. Sí. Mi querido Mr. X, alias el látigo de Indiana Jones. Dios mío, en serio, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Cuéntanos qué más tenemos antes de hablar de la brillante, magnífica película, la mejor película de este verano llamada The Dark Knight Rises. Pues tenemos dos comentarios, uno que nos va a llevar a The Dark Knight. A ver. Uno es nada más complementario que dice: Superman y Wonder Woman ya era tiempo de que fueran pareja, había una gran tensión sexual entre ellos. ¿Sabes qué? Yo siento que no, ¿eh? Yo estoy más a favor. Yo estoy más a favor de la Liga de la Justicia animada, que insinuaron que ella le gustaba a Batman porque había todo ese dolor. En el caso de Superman, ve a una persona tan alegre que le recuerda a Zeus, le recuerda a otro dios, le recuerda a Hércules tal vez. Entonces lo ve como un igual. Pero ella le llamaba mucho la atención de Batman, de que veía a este hombre totalmente normal que estaba a la par con los dioses. Si tú ves a la Liga de la Justicia animada, tenemos a Apolo, representado por Jon Stewart. Tenemos a Ícaro, que es representado por Hawkgirl. Tenemos a Mercurio, Flash, obviamente. Y Superman, de alguna manera u otra, es Zeus, si quieres, o Hércules, tal vez. Ella misma es la cazadora Artemisa, ¿no? De hecho, es su nombre, Diana. Entonces, y tenemos a Neptuno o Poseidón, que es Aquaman, y Batman, totalmente humano. Y puede caminar con los dioses. Y en muchos casos, y creo que ambos estamos de acuerdo con esto, o nosotros tres estamos de acuerdo con esto, es mejor que ellos. Porque no sé si se acuerdan de este inmortal número cuando se enfrentan contra la Injustice Gang, que Batman solo, atado, los logra vencer. ¿No te acuerdan de ese número? Que seduce a Cheetah, después le dan un poquito de agua, agarra el agua, lo escupe a donde está la electricidad, se va la luz. Y todo el mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Joker dice, Dios mío, ¿quién le dio de tomar a Batman? Porque el Joker sabe que Batman se puede escapar de todo, porque Batman es el mejor escapista después de Houdini. Porque Batman, ¿no? Es Batman. Gracias. Es una explicación muy bonita, porque en el cortometraje que yo hice con mi buen amigo Mapa, que se llama Batman Shadow of the Bat, hay un momento donde un tipo a quemarropa le dispara dos veces a Batman. Y Batman no se mueve, ni para evadir las balas, nomás camina directo hacia la bala y le disparan dos veces. Y alguien puso, pero ¿cómo es que Batman le disparan dos veces y no le pasa nada? Y dije, pues porque es Batman. O sea, cualquier cosa que es Batman, o sea, por no, Dios. Que de hecho me encanta porque es en Dark Knight Rises, hay un momento donde le disparan con dos metralladoras. Y Batman esquiva todas las balas y pues es Batman, es obvio, ¿no? Qué gloriosa película. Pero a ver, ¿cuál fue la pregunta? De que, que había una tensión sexual entre... Ah, de hecho, entonces, pues sí, tiene sí. Una afirmación. Ajá. Ajá, nomás, hay un momentito después de la crisis, escrito y dibujado por John Byrne, entintado por el inmortal George Pérez, donde se besan. Y lo que dice ella es, ¿sabes qué? Pues es que besarte a ti es casi como besar a mi hermano, ¿no? Somos tan iguales, somos tan parecidos, que flojera. De hecho, a mí lo que me encantaba, y qué lástima que no le sacaron más provecho, me hubiera encantado una relación entre Aquaman y la Mujer Maravilla, porque ella es una princesa y él es un rey. Entonces, como que ambos son realeza al final del día, ¿no? Y ambos son realeza de pueblos perdidos. Ella, Temesquira, la Isla Paraíso, es una isla perdida en el océano. Uh-huh. Y en el caso de de nuestro buen amigo Aquaman, es Atlantis. Es una isla sumergida. Entonces hay como que... Yo veo más cosas ahí en común que con Superman y ella. Porque ella pues, no es huérfana, tiene a su madre. Tiene toda una isla de madres y hermanas y primas. Y en el caso de Superman es totalmente solo, ¿no? Yo no encuentro esa similitud. Porque lo que te hace que te acerques a una persona es la similitud que puedas encontrar en ella. Por eso es que creo que todo lo que estamos buscando es una mujer, o en el caso de Lord, no, tal vez un hombre. Pero es que no, en tu caso no, porque en nuestro caso sí estamos buscando una mujer que le gusten los cómics, y para que sea, tengamos algo en común. Y tú detestarías a un hombre que le gusten los cómics, porque dirías... No, es que dirías, ya tuve que aguantar a Carlos, yo me hice 5 años, no quiero saber más de cómics en mi vida. ¿Te gustan los cómics? Vete. Esa camisa de Batman, sácala de aquí inmediatamente. ¿Quieres a mí? Olvídate de esas cosas. Entonces yo te entiendo, pero en nuestro caso sí, ¿no? Como que tú tuviste suerte, sí. Porque tu esposa, digo, no es súper fan de cómics, pero le gustan los cómics. Sí, le gusta. Y sabe de cómics. Sí. De hecho, una de las cosas que más bonitas que dijo en la plática que tuvimos la vez pasada, acerca de la Comic Con, cuando hablé de lo que sucedió en el Before Watchmen y cómo estaban maltratando a Alan Moore, ella gritó. Ella sí se sintió que era una ofensa total. Es que ella es más fan de cómics que yo. No me digas. ¿De verdad? Mira eso. Sí, sí. Gracias. Tienes toda la razón. Yo por eso voy a regresar a la Comic Fest. A ver si entre ellas encuentro al complemento de mi corazón. Qué bonito. Soy medio poeta cuando quiero. A ver, ¿algo más? Ferguson 41 dice, y cuando vi The Dark Knight Rises... Fue tan hermosa como la primera vez que oí la voz de Lorna. Saludos. Lorna, por favor, prende ese micrófono y mándale un saludo. ¿A quién, perdón? Ferguson 41. A Ferguson 41. Gracias, Ferguson 41. ¿Qué? Y ya se tuvo que ir Gus. No importa. Es que, de hecho, Gus ni está escuchando el programa. No sé si ustedes saben, Gus no escucha este programa para escuchar el programa. Es su excusa para hablar con Lorna durante las 2 horas del programa. Claro. Y saludos a Daniel Chávez. Ah, okay. ¿Le podrías mandar tal vez un beso a Ferguson 41? ¿En el cachete? Ah, claro. En el cachete. ¡Mua! Ahí está, muy bien. No, se fue en el cachete, compañero, ¿eh? Ah, por acá me están diciendo que te hubiera castigado con algo más severo. Yo diría que sí, y me lo merezco. Okay. ¿Aceptas la sugerencia de Daniel Chávez? No. Dios mío. Tan, tan, tan. Sí. Tan. Porque así soy. Sí, porque así soy. Okay. Soy una persona que no le tiene miedo a nada, soy en Linterna Verde. Okay. Un maratón de Crepúsculo, de Twilight. Lorna, lo haces de todas maneras. Lo vas a hacer, me lo dijo. Me dijo, nomás para que sepas, la película de Crepúsculo la veremos 2 veces. No una vez como te toca, porque se me toca. Pero esta la vamos a ver 2 veces. y vamos a ver la de Magic Mike las veces que ella quiera. ¿Ok? Y si quieres, pues sí, hacemos el maratón. Dios mío. Porque yo sé cuando estoy equivocado. Y yo admito. Y hablando de eso, de cuando estoy equivocado, tengo que decir, nuestro messenger, mi querido Mr. X, es... comicmaniaradio@hotmail.com. Qué bonito, qué bonito salió. Tenemos algunas personas aquí que nos, con las que estamos platicando. Tenemos a Ernesto que dice que spoiler, SM, Superman y Wonder Woman. Ok. Hablando de Reed Richards, ¿quién ganaría Reed Richards 616 o 1610? Me imagino que 1610 es el de Ultimate. Ganaría el 616, ¿sabes por qué? Porque es más grande. Ha tenido más experiencia y más aventuras. Aparte, él es el que junta a todos los Reed Richards, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Mighty Avengers de Dan Slott le gana al mismo título de Bendis. Ah, sí. Bastante. Totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Shazam dice... Perdón, perdón. Lo tengo que decir bien. Estamos en los oídos, señores. ¡Shazam! Nos dice... Jenny Sup... A ver, dice... Creo que está en el cine solo. No... Vaya, lo veo conectado, Carlos. Por favor, un Shazam. Bueno, ese no lo pidió. Dice... demuestra tu felicidad a la monstruosa piedra de la eternidad. ¿Ok? Ya ni supe si dijeron mi mensaje. Llegó un cliente y tuve que bajar el volumen. La veo más como pareja de Aquaman. La Wonder Woman, obviamente. Exacto, ellos ya sí son pareja. De casarse, ya deberían de casarse. Dice, ajá, qué tortura tan fea, pobre de ti. Me imagino que ver las cuatro películas de Twilight. Poncho nos dice, ya sé la identidad de Mr. X. Tan, tan, tan. Ahí lo vamos a dejar. Osport Comics dice, una pregunta, ¿dónde puedo descargar el programa para subirlo a mi blog? Saludos. Dilo. Tú, yo sé que puedes. http://comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Un aplauso, por favor! Finalmente, ¿no? Lo peor de todo es que él escucha el programa. Sí. Se mete el blog. Pero pues ya está ahí guardado. Está en favoritos. Click. Está en favoritos. René nos dice un buen de cosas. Hola, Lorna. Joey, ¿está bien? Hola, Lorna. Muchas gracias por mantener el programa de Comic Manía. La verdad, unas super fanfarrias por ser tan madura. Aunque okay, eso me dolió a mí. Y con toda razón. Y también hiciste algo que muy pocos sabemos hacer. Y es perdonar y dar una segunda oportunidad a las personas. Eso también me quedó el saco, pero bien bonito. De nuevo, muchísimas, sí, más felicidades. Te ganaste una mua kiss. Eso te lo manda René. Y Abraham nos dice, Hit Latino, nuestro buen amigo Hit Latino, licenciado Hit Latino, déjenme decirles, ¿no escuchaste el programa? Donde licenciado psicólogo. Es licenciado psicólogo, muy bonito. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Sí habrá Comic Manía hoy en tu radio online? Pues yo diría que sí. Excelsior, larga vida Comic Manía y a tu radio online. Muchísimas gracias. Y Osport Comic dice, gracias por haber dicho tan claramente y tan hermosamente. Yo. Gracias a René. Un besito. Mua. Mira qué un bonito. Besito. Y también a Amra Alhazred, que se me había olvidado mencionar. Muchas gracias porque siempre estuvo al pendiente y retuiteando y toda la cosa. Y también tenía por la página de tu radio online a Santiago, que te pidió que lo aceptaras, por favor, al Messenger de Comic Manía. Que lo vuelvo a mandar porque no me ha llegado, ¿eh? Ah, ok. Ok, entonces Santiago con ecos, otra vez, por favor, envíale a Joy, tú, ¿cómo se dice? Es que ya no uso el Messenger. ¿El Messenger cuál es? A agregar contacto otra vez, ¿no? Ajá, sí, agregar contacto. Exacto, un agregar contacto otra vez. Va a repetir el Messenger nuestro querido Mr. X. comicmaniaradio@hotmail.com. ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Y mira, nomás, fantástico, no se ha comunicado con nosotros para darnos las recomendaciones de esta semana, pero nos dio las de la semana pasada y creo que es importante mencionarlas. Tenemos a Avengers contra X-Men número 10, que ya lo leí, y desafortunadamente siento que es uno de los pocos números que sigue como que es pura paja. Sí. El número anterior, el número 9, no sé si lo llegaste a leer, me encantó. Pues yo creo que todo ha sido pura paja desde el 3. No creas, ¿sabes? Porque el número 9, lo que me encantó no fue tanto lo que sucede a un nivel Avengers contra X-Men, pero me encantó que es el Hombre Araña peleándose contra dos fénixes y les gana. Sí. Porque es el Hombre Araña. Y les gana con humor, les gana de manera muy divertida y más que nada está a punto de sacrificar su vida, casi sacrifica su vida por sus amigos. Y eso es algo tan Hombre Araña que, bueno, me encantó. El número 10 sí lo siento un poquito cargado. Lo único que me encanta ahí, y debo de admitirlo, que Hope le está ganando, bueno, le ganó más o menos a Cyclops Fénix, utilizando el poder de Kung Fu que se le enseñó a Iron Fist, uno de mis personajes favoritos. Entonces me gustó. Ya faltan solo dos números. Se van a tardar ya. El próximo número, en vez de salir, un mes casi. Va a tardar un mes en salirlo, pero bueno, lo veremos. Este número me da mucho miedo, me da pánico. Rorschach, ¿no? Before Watchmen, Rorschach número uno. Me cae muy bien el personaje, pero es un personaje tan complejo que esperemos que J. Michael Straczynski pueda hacer algo interesante con él. Debo admitir que me gustó el Night Owl número uno. Estoy en desacuerdo con Night Owl número uno, pero me gustó porque es básicamente la historia de Batman y Robin. Si fuera Night Owl y Owl Boy, básicamente, pero no sé. Y este número, que no sé de qué se trate esto, no sé si es una reimpresión o qué, pero el Crow número dos. No, volvieron a salir, creo. Volvieron a salir. ¿Son más historias? Yo no sé tú, yo sé que tú eres gran fan. Tuve la oportunidad de conocer a James O'Barr. El personaje de The Crow me encanta. La historia original es brillante. Si no la han leído, por favor, hay TPs a lo imbécil. Cómprense uno, el que sea, no importa. Tuviste la oportunidad de encontrar uno divino. Sí. ¿Ya lo leíste? Ya. Las 30 páginas extras, ¿qué onda? Se ve muy bueno. ¿Sí? Sí. Wow. No, pero no, creo que esta lo volvieron a sacar con color. Yo lo único que tengo que decir es, yo tengo en los TPs blanco y negro, y el arte de James O'Barr, que eres un joven James O'Barr, está divino. O sea, porque es, creo que, su primer trabajo, su segundo trabajo. Sí, no, era muy joven, era casi adolescente, ¿no? Hay una madurez. En el libro. Increíble. Bueno, yo siempre me estuve preguntando cuando leí El Cuervo qué es lo que le había pasado, si realmente había sucedido lo que. Lo que describe el tipo. Lo entrevisté y lo mencionó. Ah, sí, sí lo platicó. Sí. Y me dijo que él se sentía muy mal en utilizar una historia tan cruel, tan trágica, tan real que le pasó a él en un cómic. Dice, sentí que le estaba perdiendo un poco de respeto a lo ocurrido. Yo le dije, no, al contrario. Te estás abriendo ante una audiencia. Estás siendo vulnerable ante tu público. Y no hay algo que un público le agradezca más a un artista que se vea vulnerable. Por eso es que yo constantemente me veo vulnerable ante este programa. Constantemente hablo en este programa de lo que ya más llorar, me duele. Ya va a llorar. O sea, ¿cómo matan? O sea, estoy siendo poético aquí con la audiencia y ustedes matan todo eso. Pero bueno, retomando. Yo ya leí El Cuervo. Tú ya lo leíste, mi querido Mr. X. Estoy seguro que tú también. Es magnífico. Sí. Y la idea del personaje me encanta. Entonces, todo depende del equipo creativo que se detrás. Si hay un buen equipo creativo, será un buen cómic. Y si es un mal equipo creativo, pues, ¿qué te puedo decir? Pero afortunadamente han tenido mucho cuidado con los equipos creativos. Al menos en los cómics. Porque las películas se han decaído bastante. Pero, excepto la primera, que es brillante. Pero déjame decirte, yo tuve la oportunidad de leer esa primera miniserie y bueno, es espectacular. Cualquier cosa que diga El Cuervo, al menos merece echarle un vistazo. Sí. Mínimo merece echarle un vistazo. Pero esta semana también salieron cómics. A ver. Que salió el Flash número 12. Ajá. Salió la portada del 50 aniversario. No la portada, el cómic del 50 aniversario de Amazing Spider-Man. Dibujada por Humberto Ramos. Ah, okay. O sea, que es como lo que deberían de ir a comprar ahora mismo. Es que se me olvida, para las personas que no sepan, nuestro buen amigo Mr. X es súper fan de Humberto Ramos, tanto así que algún día tuvimos la oportunidad, de verdad, el orgullo y gran placer de tener a Humberto Ramos en una de las pláticas que hago en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, cada fin de mes, los sábados de 4 a 6. ¿Sí, no lo cancelaron? Nos cancelaron este por cuestión así de dificultades ahí que hubo, pero regreso próximo mes, septiembre, hablar de los números cero, de los nuevos 51. Pero bueno, entonces nos acompañó a Beto Calvo y a mí, nuestro buen amigo Humberto Ramos, en la plática de Spider Island, que en serio fue algo muy, muy sorpresivo. Nos gustó muchísimo que estuviera con nosotros. Y resulta que él nos pidió de la manera más atenta, y tú lo sabes como artista, un sketch tarda mucho en hacerlo. Entonces pierdes mucho tiempo, especialmente sábado, cuando no estás en una convención, pues como que nos dijo de la manera más atenta, Humberto, estoy ahí, estoy las dos horas contigo, no hay ni un problema. Solo te pido, por favor, avísale a la gente que no va a haber sketches. Entonces yo, para evitar a los cazaautógrafos, le pedí a Juan Bautista, el gerente de la tienda de Fantástico, que es el que nos abre las puertas ahí, igual que el dueño, obviamente, David Noriega, que le mandamos un fuerte saludo. Y resulta que yo le dije, ¿sabes qué? De una vez, para eliminar todo ese tipo de cosas, mejor pon, no va a haber sketches, no va a haber firmas, va a ser una plática acerca de este cómic que le está haciendo. Hicimos toda la plática y dije, señores, ya están a punto de dar las 6, quiero concluir, muchísimas gracias por venir, que no sé qué, un aplauso para Humberto. Y en eso Mr. X levanta la mano, no, tengo una pregunta. Dije, a ver, adelante, Mr. X, ¿qué sucede? En ese entonces no nos conocíamos, más o menos platicábamos por el blog, pero hasta ahí, ¿no? Y dice, nomás quiero decirte, Humberto, tengo aquí un cómic de Spider-Man número 4 o algo así tenías, ¿no? Y me pondría yo muy feliz y muy alegre si me lo pudieras firmar. Estaba yo a punto de decir, no, avisamos que no iba a haber firmas. Y Humberto, de la manera más tranquila, dice, sí, claro, adelante. Se para, o así, pero con un orgullo, con una felicidad, nuestro buen amigo Mr. X. Yo digo, maldita sea. Porque digo, si se para él, sabes lo que va a suceder. Y en ese momento, cuando todo el mundo se empieza a ver así como que raro, y en ese momento dice Humberto, ah, y si cualquiera de ustedes que quiera que le firme su cómic, se los firmo, no hay problema. Y en ese momento todo el mundo se para, porque nadie vino preparado, se para y van corriendo a las cajas de viejo y empiezan a sacar cómics de Humberto Ramos, van corriendo a pagar y van corriendo a formarse. Yo me sentí súper mal porque le había prometido a Humberto que nos íbamos a salir a las 6 en punto. Y aquí, Mr. X, que aquí está tan correcto y tan que tenemos que hacer las cosas como él quiere. Puso el desorden. Claro. Pero lo que más me encantó de ese momento, para mí fue un momento muy mágico, no por el desorden que haya metido nuestro buen amigo Mr. X, sino porque Humberto Ramos en ni un momento se quejó. En ningún momento dijo, no, yo dije esto y esto. Dijo, ¿sabes qué? Aquí está mi público, me están pidiendo algo que no me cuesta absolutamente nada hacer. Y lo hizo. ¿Qué tan feliz estás de haber metido el desorden? Feliz. ¿Sí? No importa cuántas veces lo vea, es súper buena onda. Pero independientemente de eso, el cómic es del 50 aniversario. O sea, aunque no sea Humberto Ramos o sea Humberto Ramos, no sé. El cómic vale la pena porque es el aniversario de uno de los personajes más icónicos de todos los cómics. De hecho, tú no estuviste ahí, pero creo que estuvo Lino, tu clon, estuvo por ahí, en la plática que hicimos del Hombre Araña. La idea era hacer una plática de exclusivamente 2 horas, porque la plática de Before Watchmen nos echamos 3 horas y sentí que fue una agresión a la tienda y una agresión al público. Estamos hablando del Hombre Araña y me vale si fue una agresión o no, pero fueron 3 horas de plática y no porque yo haya querido hacer esas 3 horas de plática, ni uno de mis compañeros estaba ahí conmigo, a Beto Calvo, Carmix. ¿Y quién más está? Creo que Spike también estaba con nosotros, si estoy en lo correcto, no recuerdo. Y no podíamos detener a la gente. No era que nosotros no nos callábamos. La gente necesitaba hablar del Hombre Araña. Necesitaba comunicar el impacto que el Hombre Araña había tenido en sus vidas. Cómo los hizo mejores personas. Cómo se sintieron con una compañía en esos días tan solitarios de la prepa. Con ese, nadie me quiere. Al Hombre Araña tampoco. Soy igual que el Hombre Araña, ¿no? No todos tuvimos la misma historia de Joey. Yo no me comparo con Batman. Con nuestro amigo el Hombre Araña, yo me comparo con Batman. Entonces, obviamente, yo soy solitario, pero porque quiero. Porque tengo que pelear contra el orden y la justicia. Entonces, pero el Hombre Araña pues, tiene graves problemas. Y yo sé que no todos sufrieron lo mismo que yo sufrí, gordo, feo y asqueroso, viviendo en los Estados Unidos, el país más racista del planeta. Que curiosamente después te volvió racista por culpa de ellos, no por tu culpa. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, pero fue un momento muy bonito de que tuvimos que cortar la plática 3 horas porque la gente quería continuar. Y estábamos viendo las portadas del Hombre Araña y cada quien tenía algo que decir de cada portada porque las portadas te afectan muchísimo. El Hombre Araña es la onda y sí, como tú mencionas, es un gran aniversario. Espero que todos lo compren. Y tenemos alguna pregunta más, si no, nos vamos ya ahorita a hablar de la mejor película del verano. Y para hablar de esta película del verano, ya como va a ser la última plática vamos a tener específicamente para hablar de Dark Knight Rises, he decidido adoptar la voz de Christian Bale. No. A ver, déjame entrar en tono. La. Swear me. Where is it? Ramón, ¿qué te pareció la película? Yo recuerdo cuando nos vimos en San Diego. Tu único tema era Dark Knight Rises. What do you think of it? What did you think of it? Muy buena película. Joey se queja del doblaje mexicano, pero... ¡Mr. X! ¿Qué te pareció la película? Maravillosa. Okay. La vi ayer. Y le encontré cosas tan nuevas. Y tan diferentes. Perdón. Ay, Dios mío. Yo acabo de morir de una hemorragia. Ahora normal, yo, que la pena ajena no me... La. Estoy así, pero Swear me. Suena... Oh, no sé cómo lo hace Christian Bale, es mejor actor que yo. La fui a ver ayer, una excelente película, es divina. A mí algo que me encantó fue tener una plática con los hombres sin corazón. Rey David y Bernardo. Y dijo que voy a fijarme muy claramente en lo que estaban quejando ellos, ¿no? ¿De qué se quejaban ellos? Ah, de puras tonterías. Pero bueno, vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Una de ellas, que se me hace muy tonta, es que Batman no es detective. Y dije yo, bueno... Who cares? Yo. Y te voy a decir por qué. Y les voy a hacer preguntas a ustedes, y ustedes me dirán la respuesta y van a ver cómo toda la gente se retroalimenta de esto. Batman, después de la muerte de Harvey Dent, se vuelve un recluso, se vuelve un ermitaño, en parte porque él siente que ya la ciudad no lo necesita, en parte porque se siente mal de haberle fallado a un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un recluso. Y digo, para toda la gente que se queja, no, nomás lean, no sé, es un comiquito que casi nadie conoce, pero a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? Así, Dark Knight Returns, sí, claro, donde Batman se retira, ¿no? Entonces, ¿qué lo regresa a una vida activa? ¿Qué lo mete de nuevo a la Baticueva? ¿No recuerdan? ¿Cuántas veces la vieron? Yo la vi 4. Bueno, la vi ayer. O sea, la tengo. ¿Qué motivo en específico? ¿Qué motivo en específico? ¿Hay algo clarísimo que sucede? ¿Su propia necesidad de ser Batman? No. ¿Su autodestrucción? Más claro que eso. Un misterio. No debe. Pues esta Gatúbela que se mete a robar el collar. Y él encuentra que realmente no se quería robar el collar, sino realmente quería sacar las huellas digitales. Y dice, ¿por qué lo quiere hacer? ¡Ah! Un misterio. ¿Qué hace Batman? No puede dormir por tener un misterio. Se mete a la Baticueva a resolver el misterio. Lo primero que vemos, o el regreso de Batman, es un misterio. Es un Batman detective. Claro, no es una historia de Sherlock Holmes. Es una historia de Batman. Batman no solo es el mejor escapista, no solo es el mejor detective, no solo es el mejor superhéroe, no solo es mi contraparte en historia cómica. Es tantas cosas, incluyendo un héroe de acción, que tienen que pasar muchas cosas. Y además no solo es la historia de él, es la historia de Gatúbela, es la historia de Bane, es la historia de Talia, es la historia de... La película duró como 3 horas y pones todo lo que hubieran querido de investigación. Exacto. Hubiera durado 5 horas. Y no solo eso, también hay un momento muy bonito donde están bailando en ese momento, esa danza llena de cargada de pasión y de tensión sexual. Que ella dice, sí. Todo lo que hacemos ahora está en internet. Todo lo que hacemos ahora está en medios electrónicos. Cualquier niño con un teléfono celular puede saber lo que hiciste. Está bien que seas un superdetective, pero no porque eres un superdetective no vas a usar un celular, una computadora, Wikipedia, no sé lo que sea. Y más de una vez lo que hace Batman, porque tiene otras cosas que hacer, le dice, Alfred, tú que no eres un imbécil y eres muy inteligente, por eso eres mi secuaz, mi mejor amigo, mi padre, etcétera. Veme a investigar esto. Y se mete a investigarlo Alfred porque tiene un poquito más de tiempo. Y aparte, maldito Alfred, encuentra los detalles más asombrosos del universo. ¿Por qué? Porque es Alfred. No. Claro, es Alfred. Porque pero tiene lo ve una baticomputadora, porque es súper inteligente, porque... Porque fue un soldado. En Dark Knight nos dice clarísimo que él fue un soldado. Recuerda, él dice, estaba trabajando en Burma cuando un tipo estaba robando diamantes. Pero los soldados no son inteligentes. Pero fue una... Espero que no haya un soldado escuchando porque nos vamos. No. Los soldados mexicanos, los soldados... Paso por paso. Los soldados mexicanos resultan que no son muy cultos porque casi porque no tienen nada mejor que hacer o no tienen trabajo, no tienen nada. Mejores amigos son soldados. Ah, bueno, no todos, pero son muy inteligentes. No todo. Los americanos son más bélicos que cualquier otra cosa, pero los ingleses no. Los ingleses sí son bastante cerebrales, ¿no? De hecho, lo tienen que ser. Hasta los policías tienen que ser más cerebrales porque no pueden usar pistolas en el Reino Unido. Entonces tienen que usar su cerebro para pelear. Entonces yo creo que y Alfred siempre ha sido una persona muy inteligente, muy culta. De hecho, él también fue actor. Entonces es una persona que ha leído muchísimo, ¿no? Entonces no es un idiota. Entonces por eso él puede googlear bastante bien. Pero lo dice Gatúbela. O sea, como para decir, hey, no estamos haciendo la investigación estilo Sherlock Holmes porque no estamos en la era victoriana. Estamos en el siglo XXI y podemos usar todos los medios electrónicos a nuestro alcance. Y lo primero que mete a Batman, obviamente, a la Baticueva, es su onda detective. Lo próximo que vemos es, tiene que hablar con el comisionado para ver qué es lo que está pasando. Tiene que utilizar sus medios para encontrar a Gatúbela, ver por qué quiere hacer las cosas. Todo empieza como una investigación policíaca, como una investigación detectivesca, y de ahí se vuelve una película de acción. Pero la gente ve lo que quiere ver. Yo por eso le puse más atención y dije, no, están mal. Después empiezan a hablar acerca de por qué los policías salen todos rasurados y listos para la acción después de estar 3 meses bajo tierra. Bueno, para empezar, que no te guste eso, estás tirando una película de casi 3 horas por lo que sucede en 10 segundos casi al final. Entonces estás diciendo que toda la película es mala por un detalle, que estaban rasurados los policías. Pero curiosamente, yo puse atención y escuché, porque tú sabes que lo que tiene que ser tú vives con una, lo que hace un actor antes de hablar tiene que escuchar. Y antes lo que hace de hablar Carlos Joy me dice, escucha siempre y a todo el mundo. Entonces, a dónde voy con todo esto, hay un momento donde entran unos unos como soldados, unos fuerzas especiales, y dicen, ¿cómo, qué podemos hacer? Y, y Robin, John Blake, dice, bueno, hay un espacio donde podemos abrir y si los protegemos pueden salir de 10 en 10. Y dice el tipo, pero podemos contar en ellos, porque han sido, son, son hombres que han estado bajo tierra por 3 meses. Y Robin John Blake lo detiene y dice, un momento, son policías que han estado bajo la tierra por 3 meses. Ellos no están ahí sufriendo, no están ahí sin esperanza, no están ahí. Se están preparando. Exacto. Constantemente se están preparando. Y como les dan, les mandan agua, les mandan comida, les mandan. De hecho, hay una escena donde uno de ellos está cubriendo con una de estas cosas que te ponen para mantener el calor, porque ya es invierno. Entonces, estoy viendo todo eso y dije, bueno, es que está ahí, en los detalles, en las palabras. Entonces, obviamente, esos policías están ahí muy enojados de lo que pasó, que cayeron en este gran truco de Bane, y lo que están haciendo es esperar el momento que alguien abra una puerta para salir a pelear. Están enojados que se rasuran. Pues estaban, pues estaban preparando, porque toda la película se trata de la esperanza. En el momento que tú estás enterrado bajo tierra y dejas que te crezca la barba, como le pasa a Batman, es que ya perdió la esperanza. Y toda la película es acerca de la esperanza. Es que en el momento más oscuro va a renacer tu necesidad de pelearte. Por eso es que Batman se pelea en el día, no en la noche. La pelea fuerte, la pelea contundente con Bane viene de día, porque Batman está en el momento de la esperanza, no en la noche más oscura, sino en el día más brillante. Y todos y cada uno de estos policías están preparados para ese momento, ¿no? Además, también es un poco de romanticismo, ¿no? Totalmente. O sea, digo, ninguna película es perfecta, ninguna. Excepto ninguna, esta, ninguna. Pero no importa. También otra cosa muy importante. Otra cosa que también se estaban quejando los muchachos, de por qué a la hora del enfrentamiento, que también tú mencionas algo muy romántico, el enfrentamiento de los villanos contra los héroes. Sí, yo también. Que me recuerda muchísimo, lo estaba viendo ayer, me recuerda muchísimo al enfrentamiento entre los Capuletos y los Montagues, que era este constante pleito. Tienes a los dos lados, los dos bandos que están iguales, pero representan dos cosas diferentes. En este caso viene esta pelea y dices, ¿pero por qué no usaron sus pistolas? Y dije yo, bueno, si ves bien, porque hay una toma aérea y los puedes ver bien, tienes a 4, 5, 6 policías en la parte delantera, y detrás de él hay más policías, igual de los villanos. Y si notas, los villanos cuando empiezan a disparar, solo dispara los que están mero adelante, porque si disparan los que están atrás, se van a matar entre ellos. Y si los policías empiezan a disparar, se van a matar entre ellos. En el espacio donde están, es un espacio tan cerrado que se pueden matar entre sí si se empiezan a disparar. Por eso no se están disparando. Y además, como tú mencionas, es mucho más romántico ver a héroes y villanos, o policías y ladrones, peleándose a mano y mano, porque el odio es tal que matarse con pistolas sería muy, muy lejano, muy anónimo. Y me quiero poner frente a frente y golpearte en la cara. ¿Qué nos dice nuestro buen amigo el Joker en la película anterior, en Dark Knight? Me gusta matar con cuchillo para ver los ojos de la persona que estoy matando. Lo mismo el caso de los policías y los villanos de Ciudad Gótica. Se tienen que ver el rostro para ver a su contrincante. Entonces, por eso hacen ese tipo de cosas. Y a mí lo que me encanta es cómo la gente va a quejarse. Y sin embargo, tuve la oportunidad de ver, Dios mío, Expendables 2. ¿Cómo le pusieron acá? ¿Por qué fue Los Increíbles? Bueno. ¿Cómo le pusieron acá? Los Increíbles. ¿Así les pusieron Los Increíbles? Sí, ¿no? ¿Los Increíbles? Sí. No. ¿No? ¿Sí? Los indestructibles. Gracias, Lorna. Muchísimas gracias. Los Indestructibles 2. Fui con nuestro buen amigo, el Gato Pato, que le encantó, por cierto. Y voy a ver esta estúpida película. Y me encantó la primera por estúpida que es, ¿no? Es que sí, a todo el mundo le gusta por la nostalgia, ¿no? De los años ochenteros. La primera película es una idiotez, tal, pero yo la disfruté como niño. Porque literalmente pues estaba naciendo en el 87. O sea, entonces yo vi esas películas cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Entonces obviamente ves a Bruce Willis, ves a Sylvester Stallone, ves a Schwarzenegger juntos, ¿no? En la primera película. Y es un éxtasis visual, ¿no? Porque es como Justice League, pero para... Es legendario, ¿no? Es totalmente legendario. Ves las escenas de acción. Y la primera película tiene a Mickey Rourke. Y Mickey Rourke dando un momento de gravedad buenísimo cuando está hablando acerca de la muerte y todo eso. Ves como Jason Statham es un excelente compañero, porque es como que el Robin, el Batman de Sylvester Stallone, y le trae perder actuación a las escenas. Entonces, la primera película me encantó. Es malísima, pero me encanta. ¿Y la segunda mejor o...? La segunda es aburrida, es lenta, es estúpida, es destrucción por destrucción. Pero la primera también. Pero la primera tiene una cosa que no tiene la segunda. es original. Es la primera vez que lo ves. La primera vez que ves una estupidez, te vas a reír porque es la primera vez que la ves. Pero si la ves 20 veces, por decir, ahí te va algo muy, muy, muy curioso. ¿Te ha pasado que le vas a dar la mano a alguien y la persona a último minuto te quita la mano? Uh-huh. ¿Ya comprendes? Sí. Y por decir, es un chiste que tiene un amigo con otro, ¿no? Por decir, si yo te lo hiciera a ti cada vez que nos viéramos, ¡hey! ¿Cómo estás? Y te voy a dar la mano y te la quito al último momento. La primera vez dirías, ¡ah! Y te haré un poquito de risa porque te engañé. Uh-huh. La primera. Luego, una segunda vez, vas a decir, ¡ah! La tercera, cuarta, ya para la quinta vas a golpear. ¿No? Porque ya te aburrió el mismo chiste. Las metáforas de Joey son geniales. Son magníficas. Se tarda toda la noche en construirlas. Pero recuerda, compañero. No sé si tú sabes, no es televisión. Esto es radio. Tengo que crear una imagen mental. Pero con esto, mi voz. ¿Qué relación tiene con Batman? No. ¿Qué relación te voy a decir? Todo está hilado. No, es que no puedes. ¿Por qué vas a compararlas? Es que... Por eso, no, te voy a decir por qué las voy a comparar. Porque esta estúpida película es muy, muy mala. Y no es tan divertida como la primera porque carece de la originalidad de la primera. Hay dos cositas que dije, ah, mira, qué bueno que se fueron por ahí. Dos cositas. Pero la película dura tanto, yo la sentí eterna, la sentí malísima, es estupidísima. Cuando aparece Chuck Norris, mucha gente aplaudió en el cine y yo dije, ¿en serio? ¿Por eso? El hombre parece señora de Polanco, tiene más botox en el rostro que un cerdo, déjame decirte, es increíble. Es ridículo. La aparición de Schwarzenegger y de Bruce Willis en la primera me hizo aplaudir. Aquí están demasiado tiempo juntos. No, es estupidísima la película. Y la gente la vio y le encantó, ¿no? Y lo peor de todo fue que la gente la defiende. Y eso es lo que me enoja. ¿Cómo puede ser que vas a ver una película tan estúpida y no puedes admitir que es estúpida? A pesar de que es ridículamente mala y es acción por acción, sin razón, que está bien, pero llega un momento que te cansa. Y el problema es que van a ver una película tan brillante, tan divina, tan llena de diferentes textos y subtextos, que es Dark Knight, y lo único que están buscando es si estaban rasurados o no estaban rasurados los policías después de 3 meses. Por decir, no te voy a matar, no va a haber spoilers, pero más o menos, ¿ok? Relájense. Ya salió hace un mes, ¿no? Los Indestructibles acaba de salir. Hay la aparición de Chuck Norris. Viene de la nada. De hecho, lo estaba leyendo se estaban burlando de Avengers contra X-Men porque aparece un dragón de la nada. Llegas a la página 18 y aparece un dragón. ¿De dónde viene este dragón? Y se estaban burlando en Comics Alliance acerca de esto. Dicen, porque todos ustedes saben que antes de presentar un personaje, tienes que establecerlo en tu tercer acto, tienes que establecerlo en tu primer y segundo acto para que al tercer acto funcione. De hecho, hay una película que se llama The Third Man con Orson Welles, el brillante y magnífico Orson Welles, que el villano, Harry Lime, aparece hasta el tercer acto. Pero todo el primero y segundo acto es presentar y decir quién es Harry Lime. Primero sabes que es el mejor amigo del protagónico y después descubres qué tan villano es, que villanazo de lujo, y ya finalmente, y al final sale. Pero primero lo estableces antes de salir. Y lo que pasa con Chuck Norris, no sabes que existe en la película hasta que aparece literalmente de la nada y salva el día. Y yo dije, ¿qué es esto? Y sin embargo, la gente aplaudió en el cine. Pero sin embargo, salen los policías después de 3 meses rasurados y dicen, no, no, un momento, no. Toda la película es una basura. ¿Quién les pasó el ¿cómo se llama? El rasurador. Sí, dices tú, sí. No puede ser. Mira, yo quiero decir, básicamente, mi experiencia al ver la película. La fui a ver con varias personas que nada que ver, o sea, ajenas al medio. Sí, ajenas completamente. Nada fans, no saben absolutamente nada, ¿no? Y les encantó. Uh-huh. Dicen que es la mejor película de Batman, pero de todas, incluso de la 2, lo cual a mí me sorprendió. Y llegamos a la conclusión de que a la mayoría de los fans nos gustó la 2 por Joker. Claro, porque claro. Joker es el villano por excelencia, ¿no? Sí, y Heath Ledger, wow. No solo es el actor, o sea, el actor también el personaje está, claro, pero la construcción del personaje es lo que le dio. Exactamente. Pero a todos los fans nos encantó la 2. Pero la 3, bueno, digamos que... Es magnífica, En mi punto de vista, no... Como que queda a la par de la 2. No. La 2 es superior. Sí. Es mucho, mucho más superior, pero lo que está haciendo esta película es hacer otra cosa. El tercer acto cierra. El segundo acto crece. Entonces, la idea de todo lo que vimos en Dark Knight era crecer tanto a Batman como al Joker a símbolos. La ley y el orden contra el caos total. Entonces, como estamos hablando de símbolos, son mucho más altos. Pero ahorita lo que estamos haciendo en Batman The Dark Knight Rises es regresarlo a un ser humano, ¿qué es lo que pasa cuando están, cuando está enterrado? Sí. Le dicen, ¿qué es lo que tú necesitas? Miedo a la muerte. Un hombre que le tiene miedo a la muerte es un hombre. Batman no le puede temer a la muerte. Lo que pasa durante Dark Knight es que Batman le pierde el miedo a todo. De hecho, desde Batman Begins le pierde el miedo a todo. Se enfrenta contra su amo, que es Ra's al Ghul, lo derrota y ya puede ser más que un ser humano. Se enfrenta contra el caos total, él representando al orden total, y lo vence. ¿Ya comprendes? Pero el problema es que a la hora de vencer el caos total hay deudas que pagar, y en este caso es la muerte de Harvey Dent. Entonces el peso de ser más que humano termina dañando más a Bruce Wayne. Entonces ya perdió el miedo a la muerte, entonces ya no tiene nada por qué vivir. Entonces lo que termina sucediendo es que él tiene que caer al infierno, aprender a ser humano de nuevo, aprender su miedo de nuevo, salir del pozo y volverse humano. Entonces el enfrentamiento es menos épico. Es que es a más diferencia. Interior. Totalmente. O sea, es que, por ejemplo, mucha gente quería ver, o sea, la pelea entre Bane y Batman no es muy espectacular y no se caen miles de edificios, pero es que la pelea interna de Batman y el crecimiento que durante las tres películas tiene, o sea, es increíble, porque uno dice Batman, pues ya es Batman, ¿no? O sea, le puede romper a todos la cabeza. Exacto. Pero aquí no, o sea, Batman todo el tiempo se está construyendo, todo el tiempo se está mejorando, todo el tiempo se está dando cuenta que es humano y que puede mejorar y que tiene errores. Hay un momento muy bonito en la primera pelea cuando le rompen la espalda, cuando le dice Bane, estás peleando como un hombre joven, entregando todo. La segunda pelea es Batman peleando con inteligencia. Nunca está tratando de golpearlo para herirlo, está tratando de golpear la máscara para que el gas que lo mantiene sin dolor se le quite y de esa manera lo pueda ganar. Son dos diferentes Batman, pero son en los momentos, son en la intimidad, son en las cositas que hace. El problema es que la gente quiere que se lo deletreen. El problema que tenemos todos, yo adoré la película de Avengers, no las primeras dos veces, gracias Antonio, pero sí las dos veces siguientes. Es muy buena película, pero está toda predigerida para ti. Todo está ahí clarísimo, está puesto en la mesa, servida. No tienes que pensar, puedes sentarte a disfrutar, que eso es perfecto. Es lo que uno pide de una película de acción. Amazing Spider-Man te hace pensar un poco. Un poco. Sin duda. Pero suavecito. Ajá. No muchísimo pensar, pero está clarísimo ahí. De hecho, las últimas palabras que dice la maestra, ajá, son fantásticas y te dice toda la película. Pero mucha gente dice, ¿por qué? ¿De qué está hablando la maestra? No entiendo. No sé si te acuerdas de la escena del final. Sí. Cuando dice, solo hay una historia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Todo Amazing Spider-Man lo dice. Y de hecho hay un momento divino, que es cuando él rescata al niño después de que en el puente, y le pregunta, sí, Thomas Howell, un excelente actor de los años 80, por favor, vean Red Dawn. Antes de ver el remake, vean la original es fantástica. Amanecer Rojo, preciosa. No, Rojo Amanecer, la película mexicana, que es una estupidez. Amanecer Rojo, la americana, que es cuando los comunistas... Esa película me traumó. El Rojo Amanecer. Rojo Amanecer la vi de niño. A mí sabes que me traumó. Una película tan mala me hayan obligado a verla al cine. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar acerca de del Hombre Araña, que es mucho mejor. Hay un momentito donde sí, Thomas Howell le dice, ¿quién eres? Hay un momento de pausa. Y él dice, I'm Spider-Man. Y en ese momento empieza él como Spider-Man. Ya no es un ángel vengador que quiere buscar al asesino de su tío. Se da cuenta que hay más. Es un superhéroe. Y de hecho eso tiene está ligado mucho con Batman, porque los dos se enfocan en eso de quién soy. Exacto. Y más que nada es, yo no soy Peter Parker, al final represento un símbolo, uh-huh, que es muchísimo más grande que cualquier nombre que haya. Uh-huh. O sea, Batman no es Bruce Wayne, o sea, Batman es un pensamiento, es un sentimiento, es... ¿Por qué atacan los policías con tanto vigor, con tanta energía y con tanta seguridad de que van a ganar el día? Porque el día anterior, o mejor dicho, la noche anterior, nuestro buen amigo el comisionado Gordon prende la batiseñal en fuego. En un lugar donde todo el mundo lo pueda ver, en el puente, y en el momento que todo el mundo lo ve, se inspira. Porque Batman, en las películas de Nolan, no es algo que le causa miedo a los bienhechores, no le causa miedo a los policías, al contrario, es un símbolo de que podemos ganar, es un símbolo de esperanza. Batman se transforma en otra cosa. Por eso es que al final, me estaba hablando con mi buen amigo Beto Calvo, un fuerte saludo, que dice, a Superman le pondrían una estatua, a Batman no. Y dije yo, bueno, sí. En los cómics le pondrieron una estatua a Superman, sin duda se la han puesto. ¿Y cuándo se la pusieron? Cuando se murió. ¿Qué pasa al final de esta película? Al menos para toda la gente de Ciudad Gótica, Batman muere. Su guardián, su caballero de la noche, su caballero de la oscuridad muere. Lo que hacen ellos es honrar a este hombre que dio su vida por la ciudad. Yo no veo ni una razón ilógica de que no le hagan una estatua a Batman. Se me hace bastante lógico, y lo que me encanta es que la estatua de Batman no es el traje de la película, es el traje de los cómics. Si tú notas la máscara cuando le hacen el acercamiento, dices, un momento, esa máscara es la máscara de Neil Adams. Cierto, entonces, cierto. Entonces aquí Batman se está volviendo algo más. Pero independientemente más. De eso, por ejemplo, sí, claro. Es como la batiseñal. O sea, tú a lo mejor en un futuro van a destruir la estatua y van a destruir la batiseñal, pero tú sabes que todo tiende a regresar. Claro. O sea, es cuando construyeron la batiseñal, la rompieron, la volvieron a reconstruir, o sea, va a ser lo mismo. Siempre es la búsqueda por esa persona, y por eso Bruce Wayne le da a Donald, ¿a qué? John Blake. Le Robin da, John Blake, sí, sí. Y es que John Blake no va a ser Robin. Blake va a ser Batman, porque no puede haber un Robin en este universo de Christopher Nolan, porque o sea, lo que representa todo es Batman. No podrías cambiarlo por un Pero, Robin. Curiosamente, si Robin está en la película, Robin John Blake hace el trabajo de Robin. Lo que hace Robin en los cómics es darle la esperanza a Batman, es hacerlo más humano, es humanizarlo, sin duda. Es ser la persona que él tiene que proteger. El problema de Batman es que está tan encabezado, encaminado a su pelea contra el crimen, que se olvida un poquito de que hay humanos a su alrededor que él también tiene que proteger, y es lo que representa a Robin, y es lo que representa a Robin John Blake. Estoy de acuerdo que él no sería Robin, sin duda. Él sería o Batman, o a mis gustos, si, y va a ser parte de mi fanfiction, de mi Dark Knight fanfiction, me encantaría que sea Nightwing. Porque dice, Batman solo hay uno, y Batman ya murió, y está su estatua ahí. Pero voy a seguir su camino y voy a ser inspirado por él, al igual que nuestro buen amigo Dick Grayson, y ahora seré Nightwing. Pero creo que no iría por ese lado. Ese es un fan. Ese es mi fanfiction. Yo lo que vi ahí asomadito es que todos los chavos que van a ir a la mansión Díaz a vivir van a ser entrenados por John Blake para ser el ejército protector de Ciudad Gótica. Ah, más o menos como este cómic. ¿Cómo se llama este cómic que casi nadie ha leído? Batman The Dark Knight Returns. Sí. Con los Sons of the Batman, ¿ves? Toda la gente se queja. Se va con los mutantes, ¿no? Todos los mutantes, todos los rechazados, sí. Se van a ser entrenados por Batman. Lo dijiste, para todos defender. Los rechazados. Exacto. Y aquí fue exactamente lo mismo. Exacto. Es una historia bien, bien, bien bonita. Sí, y me encantó porque no nomás es una historia aparte, como en general las de superhéroes, sino que carga desde la primera película, la segunda película, consecuencias de todas las acciones, ¿no? Sí, es fabuloso cómo hila todo esto. Y te muestra un final extraordinario. Hay momentitos muy bonitos cuando en Batman Begins menciona a Liam Neeson, alias Ra's al Ghul, que tuvo una esposa, un gran amor. Sí. Y aquí te lo regresan. Y aquí te lo regresan de una manera bien, bien bonita. Y estaba ahí todo el tiempo. De hecho, también hay un momento que a mí me encanta. Muestran la entrada por primera vez de Bruno Díaz, Bruce Wayne, a la Baticueva. Y aparecen los murciélagos y le causan su primer miedo, que él tiene que vencer este miedo. Más adelante en Batman Begins él entra a la cueva, se pone en el centro y los murciélagos lo rodean, le están dando la bienvenida. Sí. Más adelante en Dark Knight Rises él está saliendo del pozo y antes de salir del pozo aparecen los murciélagos. Sí, regresó su miedo. Gracias, regresó su miedo. Es una metáfora. Esa escena, esa parte estuvo buenísima. ¿Y qué pasa cuando entra Robin John Blake a la baticueva? Salen los murciélagos para darle la bienvenida al nuevo guardián. La película es tan preciosa y todo está ahí si lo quieres ver, pero la gente no lo quiere ver. Dark Knight es mejor porque es un poco más compleja, pero está más empaquetada. O sea, esta es muy difusa en cierto momento. Uh-huh. Pero lo maravilloso de esta película es que tiene tantos momentos maravillosos. O sea, que igual no está tan empaquetada y va todo al mismo ritmo, pero tiene tantos momentos que te hablan como ser humano. Sí. O sea, que te hablan como, no solo como fan, o sea, te hablan como humano, como persona de una sociedad. Uh-huh. Que es muchísimo más hermoso eso. Uh-huh. De esos momentos, estas todas las frases que hay. O sea, podrías hacer un libro con todas las frases que significan toda la profundidad que hay. Gracias, que es la palabra, profundidad. Exacto. Curiosamente lo que te estabas quejando de este programa, que hablamos muy profundamente de los cómics. Es muy, muy curioso como claro. Uno, ¿ves? Por eso escucho. Algo muy bonito. Todos vimos la inmortal y magnífica Pulp Fiction, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Okay? Una de mis mejores escenas, curiosamente, no está llena de sangre ni llena de violencia. Uh-huh. Es uno de los momentos más callados y más hermosos de toda la película. Están sentados Vincent Vega, alias John Travolta, y esta niña Poison Ivy, ¿cómo se llama? Uma Thurman, que es Marcellus' wife, ¿no? Mia Wallace. Mia Wallace. Están sentados ahí. y están platicando acerca de pura tontería. Y que cuánto cuesta la malteada y que a qué sabe la hamburguesa. Y están platicando, y hay un momentito clarísimo, pero clarísimo, donde se enamoran. Y no se enamoraron como, oh, eres la mujer más hermosa del mundo, oh, esa mirada, esos ojos, oh, ese cuerpo de hermoso, eres poesía en movimiento. No. Se enamoraron viéndose, pero platicando, es que solo pocos escuchándose. Hacer eso. Y Christopher Nolan lo hace en el romance de estos dos. Seguro es nuestro buen amigo Lyoko, que nos viene a dar una visita, mi querida Lorna, para que no creas que es un asesino ni nada. Porque tiene la cara, déjame decirte, tiene la cara. Entonces, me recuerda a Robbie Williams en One Hour Photo. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esto que estaba diciendo. Y lo bonito de cómo se enamoran Batman y Gatúbela, o Bruce Wayne y Selina Kyle, es en esos momentitos. Cuando bailan, cuando se dicen lo que uno está pensando, cuando él va a verla después de que perdió toda su fortuna, y él le dice, ella le dice, ah, me siento mucho que hayas perdido toda tu fortuna, y él dice, no es cierto. En ese momentito que uno está terminando el pensamiento del otro, claro. Es divino, es hermoso, es... Y es que cada escena está trabajada como actualmente, o sea, te tiene, o sea, en la mano. Claro. Cada escena, cada frase, cada momento está pensado, todo tiene, o sea, no nada más es como decir, sí, baby, o sea, no, I'm back. No, o sea, estas frases tienen una profundidad que se pueden llevar filosóficamente a un nivel muchísimo más alto que cualquier película de acción. Mira, aprovechando que estás aquí, mi querido Lyoko, yo sé que a ti jamás te gusta hablar al aire, y me parece magnífico, porque cada quien tiene que tener su opción y su derecho. Pero lo quiero hacer aquí, lo quiero hacer enfrente de todo el mundo. Gracias. Gracias por todo. En serio, hay pocas personas que han dedicado tanto tiempo de su vida a este programa. Creo que tenemos pues, a Beto Calvo, a ti, a las personas de Comicorp. Y cada semana me gusta darle las gracias, porque hacerlo una vez se me hace estúpido. Porque lo que hacen, lo hacen semana tras semana. Entonces yo siento que ustedes se merecen, en serio. Lorna, un aplauso para mi buen amigo Lyoko, porque se lo merece, porque es lo que hace semana tras semana, en serio. No, y déjame decirte algo que me estaban diciendo, que algo que Rey David, creo que fue el que me lo dijo, le encanta que tú vayas y grabes las pláticas que hacemos en Fantástico, ahí en Felix Cuevas 835, porque lo hace sentir parte de la plática. Porque el audio es una cosa, pero tener el video lo ayuda muchísimo. Vamos a él y a muchísimas otras personas, como nuestros amigos en León, que no pueden venir a las pláticas, pero de esa manera se pueden sentir más parte de ellas. En serio, muchísimas gracias, Lyoko. Y quiero que la gente lo... Sí, di lo que quieras, por favor. Di lo que quieras. Bueno, primero que nada, Joy, muchas gracias. Y más que nada, el hablar al micrófono es en vivo, ¿no? Porque te pones nervioso, como estoy nervioso ahorita, te equivocas. Y bueno, al menos yo tengo muy claro que lo que dices es una responsabilidad para con quien está del otro lado, ¿no? De hecho, yo he visto los números de la estación, son bastante altos. Entonces, cuando uno piensa cuánta gente está del otro lado, te quedas, ok, o sea, si digo que tal cosa es una porquería o una basura humana o lo que sea, tiene represión, sí, porque puedes echarle a perder algo a alguien o no, o sea. Niños de todo el mundo. Y Lorta, lo que dices, que dijo Rey David, el año pasado, cuando fue la Expo Comic, todo esto de los videos nació porque estábamos cubriendo, como se podría decir, Expo Comic, y había una plática muy interesante. Estaba Raúl Valdés, estaba Cecilia Pego, y se me olvida ahorita quién más estaba, pero estaban hablando muy apasionadamente de la novela gráfica, la distribución de los nuevos medios para el cómic. Y yo me acerqué a tomar fotos y a escuchar unos minutos. Cuando volteó alrededor, había poca gente. Y aparte, la poca gente que ve, todo el mundo estaba con la boca abierta porque estaban hablando muy apasionados. Y levanté la cámara y empecé a grabar. Y fue una plática que está en internet, está, ahora sí que mucha, lo que se alcanzó a grabar, como 40 minutos o 30 minutos. Pero desde ahí como que hubo esa inquietud de todo eso que se dice y que se pierde, pues que quede en algún lugar, ¿no? Y si queda en video, que bien. Si queda en audio, pues lo que haya, ¿no? No, pues muchísimas gracias, en serio. Y mira, la primera vez que he hablado al aire, y lo hizo acá en Comic Manía, ¿no? Es un día magnífico. No solo Lorna encontró en su corazón perdonarme y darme una segunda oportunidad, que no debió de hacerlo porque honestamente no lo merezco, y alguien que te pueda admitir que no lo merece soy yo. Mjolnir jamás estará en mis manos, pero bueno, es otra historia. Pero no lo podrás levantar. Tienes toda la razón. Pero muchísimas gracias. Y además, no solo eso, también nuestro buen amigo Leoco habló a micrófono. Y también algo muy importante que tengo aquí de testigo, nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que él estuvo conmigo en la San Diego Comic Con. Dime si no intenté comprarle todo a este hombre. ¡Y no se pudo! Todo lo que me pediste era tan difícil. La cola que había en lo de Hasbro, no tienes idea, te lo juro. No lo hice a propósito, no lo hice por mala onda, nomás, no era imposible. Y tuviste suerte que no había el Phantom X ese primer día, porque te ibas a quedar con Phantom X. Para todas las personas que no saben, nuestro buen amigo Lioco me pidió el 3-pack de X-Force, que estaba, donde un canal X-Force, que estaba Wolverine, X-23 y Arcángel. Psylocke y Arcángel, ¿no? Nomás para que vean cuánto leo de X-Force. Y querías también a Phantomex para que tuvieras los cuatro personajes y ya tratar de hacer la colección completa de X-Force. ¿Perdón? Y ya viene Deadpool y Wolverine. De esa versión ya salió hace 3 meses más o menos. Entonces querías como que el equipo completo de X-Force y me dijiste, por favor, consíguemelos ahorita que está haciendo la Comic-Con. Me diste el dinero antes. Muchísimas gracias. Porque hay unas personas que no te dan el dinero antes de cuando te piden un favor. Gracias, mi querido Lioco. Y no se lo he devuelto, de hecho parece que viene a cobrarme. Dice, lo voy a devolver. Porque ante nada lo que hacen unas relaciones largas y amistades largas es tener clara la división de dinero. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, y además yo le dije que había que pagarle. Era muy importante para mí. Pero qué lástima, en serio. Te juro que traté de conseguirlo todo. Y era imposible. Era imposible. Y ya para el último día, pues ya Ramón y yo quedamos enloquecimos en los TPs, ¿te acordarás? Oh, sí. TPs a $5, déjame decirte. ¡Woo! Pero si me hubieras pedido un TP, seguro que hubiera podido conseguir. Y también después agarra este hombre, divinamente, me pide un tío McPato. De los 80s, ¿no? A ver. Es un número, de hecho, reciente. Es de, creo que 2003-2004, ya era por Gemstone. El chiste de este número de Uncle Scrooge es que la historia que te cuentan ahí es de la que se inspiraron para Inception. Porque cuenta esta historia de que Uncle Scrooge, que es muy rico y tiene mucho dinero, está en esta máquina que le está creando sueños y tal cual es, digamos que de alguna manera la idea básica de Inception, esa historia. Y a partir de Inception es un cómic buscadísimo, revaluado, que no hay. Pero antes de eso era un cómic de $7, $7.99 de hecho. Y ves, no es para que veas la magia de Comic Manía, mi queridísimo Mr. X. Él habló de Inception, dirigida por Christopher Nolan, que también dirige Dark Knight Rises. ¿Qué te pareció la bellísima y magnífica Dark Knight Rises, mi querido Lioco? Me gustó, pero no me encantó. Y no me encantó porque no me sorprendió. A ver, sí. Dame un segundito, perdón. A ver. Ok. ¿Sí, bueno? Ah, ¿qué tal? Si habla Carlos, yo y Moisés. Sí, con el mago de Oz, por favor. Necesitamos otro corazón, sí. Ya tenemos, ya. ¿Verdad? Ya, Bernardo ya pasó por su corazón. Rey David todavía no. Sí, uno más, por favor. Sí, por favor. Con extra amor. Porque es para el Lioco. Gracias. Ok, muchas gracias. Mago, nos vemos. Sí, ya. Tengo que terminar el programa. Bye. Tengo que terminar. No sabe callarse el mago de Oz. Muchas gracias. No importa. Todos cometemos errores. Yo cometí un error. No me gustó Avengers las primeras 2 veces. Gracias, Antonio. Ya no soy el lujo. Ya perdónalo, por Dios. No, pobre. Yo creo que la película de Batman, la última, tiene como ventaja que está hecha para la gente normal, no para los fans. Yo creo que, de verdad, en serio. Es que no me encanta. Gente normal. Sí, para los comunes de los mortales, ¿no? Okay, okay. Sí, que los que no están empapados de toda esta mitología de los superhéroes, a todos ellos les encantó, les fascinó, pero los fans ya sabíamos que iba a ser Thalía, ya sabíamos que iba a pasar, ya sabíamos muchas cosas porque somos fans, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que una historia como la de Batman y como la de cualquier superhéroe que amamos merece ser contada para otro público. Perfecto. Y pero, antes... Perdón, ¿sí? ¿Cómo dice Joey? A ver, ¿sí se robó la frase? No, yo todas mis frases son totalmente originales. Lo importante no es el final, sino cómo te cuentan todo el camino. La jornada, sí. La jornada, claro. Bueno, señores, antes me informa Lorna que ya nos pasamos de la hora, ya tenemos 5 minutos y ya vamos a cancelar esto. ¿Qué te parece? ¿Te la dejamos a las 8:15, no más? Bien, vamos a empezar con las conclusiones, que creo que sería lo correcto. Entonces vamos a ir a través, vamos a empezar con Mr. X, que fue el primero que regresó. Y él exige que hablemos de la Comic Fest, por favor, rápidamente. directamente, brevemente, no como Carlos, yo y Moisés, dinos qué podemos esperar, dónde te podemos encontrar y cómo es que la gente puede saber los próximos planes de la Comic Fest León. Bueno, todo este Comic Fest está planeado para el primero y el segundo y estamos esperando que... ¿De diciembre? De diciembre, claro. Faltan tres meses todavía y tú... Primero y segundo del septiembre. No, de diciembre. Que estamos esperando estas dos semanas para empezar a soltar como todo lo que va a haber. Y si quieren participar como en cualquier cosa, si quieren estar ahí como staff, si quieren estar como... como vendedores y quieren estar en una plática con Joey. Claro, sí, porque lo que no pueden pedir es ser el maestro de ceremonias porque ese ya es mi trabajo. Y me encantó hacerlo, fue un orgullo y un placer que me invitaran a hacerlo, me encantó estar ahí. Les mando en serio un fuerte saludo a nuestros buenos amigos que se encuentran ahí, toda la familia de José Miguel, que los papás, te repito, los papás de José Miguel son divinas personas conmigo, me tratan muy bien, creo que no me lo merezco tampoco, pero les agradezco muchísimo. Y también a tu contraparte Slim Summers, que en serio, esta última vez que fui a León se portaron súper lindos conmigo. Y nos pueden encontrar en www.facebook.com/comicfestmex, así, Comic Fest Mex seguido. Y ahí o en el buscador ponen Comic Fest Mex y va a salir nuestra página. También tenemos que es igual, / Comic Fest Mex. Y ahí nos van a encontrar y pueden contactarnos y pues, les responderemos lo más pronto posible. Lo que más me quedó claro que quiere José Miguel es ideas para mejorar la Comic Fest 2. Y qué es lo que quieren ver ahí, ¿no? ¿Quieren más cómic? ¿No quieren nada de manga? Que sean muy específicos, sin ser obviamente groseros con nadie más, nomás quedan muy específicos de qué les gustaría ver para esta próxima Comic Fest, que mencionen cuáles fueron los errores para arreglarlos y que esta la Comic Fest 2 sea todo un total hit. Mi queridísimo Ramón, ya para concluir, háblanos un poquito acerca de Niebla, dinos dónde te podemos encontrar y dónde te podemos hacer sugerencias acerca de la historia, qué les parece la historia, comentarios acerca de la historia, etcétera. Ah, bueno, métanse nada más a nieblacomic.com y bueno, ahí ya hay comentarios y demás, o sea, lo que quieran poner y todo el mundo. Y obviamente siempre la crítica constructiva es bienvenida, los insultos y tonterías, mejor para qué las ponemos, ¿no? Ah, sí, miren, si no les gustó o tienen alguna crítica, por favor no pongan groserías ni nada, de esa manera pues lo vamos a dejar y vamos a contestar, pero si viene groserías voy a tener que borrarlo porque... Pues ahí entra chavos de todas las edades, ¿no? O sea, claro, es para toda la familia el cómic, entonces no queremos ahí que... Pero crítica constructiva siempre es bienvenida. Sí, ¿no? Y sí hemos tenido y ahí yo las he contestado y me parece. Son bienvenidas, de verdad. Que es como debe de ser, porque un artista, ante nada, tiene que saber que van a haber gente que le gusta lo que... Que le guste y que no le guste, por supuesto. Como yo, Carlos, yo me dice que siempre acepto muy sanamente las críticas constructivas. Y perdón a todo el mundo. Y mi querido Lioco, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo sé que tienes un canal en YouTube, tienes participas en La Covacha, tienes tu Twitter, cuéntanos todo eso. Ok, obviamente me pueden encontrar en comicmaniaradio.blogspot.com, que ahí cada semana estoy poniendo una pregunta, una encuesta. De hecho, la cambié hace rato, ya la pregunta va acorde con la noticia del día, que es preguntándole a la audiencia, ¿qué creen que sea esta nueva relación de Wonder Woman y Superman? ¿Únicamente algo mediático o algo que realmente DC quiere impulsar? Porque estaba leyendo en Comic Book Resources antes de cerrar rápidamente que parece que DC quiere darle un poco la vuelta a los derechos de los Shuster y la familia Siegel Shuster, creando algunos cambios drásticos en la vida de Superman y Clark para que ya no haya manera a futuro de más demandas, ¿no? Es lo que leí hace ratito. Esa es la pregunta. Y me pueden encontrar en lacovacha.net principalmente. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leo, que es la primera vez que visitas la estación. Qué lástima que no traes tu cámara, si no hubieras grabado un poquito para que vea la gente cómo hacemos este programa, ¿no? Y qué tan tenso puede volver a estar, porque somos una mesa bastante pequeña. Entonces, cuando estamos ahorita tres, está súper lindo. Cuando ahorita llegas tú, cuatro, está bastante bien. Pero la semana pasada también habían cuatro y tengo dos de un lado, tengo dos del otro lado. Y es como que, ¡ah! No, es como que mi cerebro se va para un lado y mi cerebro se va para el otro. Pero lo que se tiene que ir ya... es este programa. Lorna nos acaba de arreglar 15 minutos. Muchísimas gracias. La repetición será a las 10, si estoy en lo correcto. Muchísimas gracias, Lorna. No hay palabras en el vocabulario español ni en el inglés para darte en serio las gracias que te mereces por darme una segunda oportunidad. No tienes idea cómo te lo agradezco. Y estoy seguro que algunas personas de la audiencia, no todas, pero algunas de las personas de la audiencia te lo agradecen también. Lorna, gracias. En serio, un aplauso para Lorna porque no tenía por qué haber hecho esto. Muchísimas gracias. Y señores, lo único que les puedo decir es, espero que sigan escuchando este programa. Ya saben que nos pueden visitar en nuestro blog, que es http://comicmaniaradio.blogspot.com. También tenemos nuestro Messenger, que también es nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com, y obviamente el Twitter, que es @comicmaniaradio. Así de fácil, así de simple, nos pueden contactar. Y también tenemos nuestra página en Facebook, que obviamente es facebook.com/comicmaniaradio. Señores, espero que les haya gustado este programa. Gracias por estar escuchando. Espero tenerlos aquí la próxima semana. Ahorita que llegando a la Baticueva, voy a hacer el programa especial, el podcast especial, donde contesto todas las preguntas que tenemos para poder ir a avanzar hacia el futuro. Espero que lo escuchen tarde o temprano. Señores, que sigan muy bien. Nos estamos viendo. Adiós. Estás escuchando tu radio online.